desde Buenos Aires, capital de dos continentes, por AM650, Radio Belgrano, y la cadena de la soberanía nacional, presentamos De Renzi, ayer y hoy. 4 horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar, desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Renzis. Ayer y hoy. De Renzis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Es evidente que, parado frente a la vida, uno trata de explicar siempre cuestiones vinculadas al pasado, porque el presente es muy breve. Esto que termino de decir ya pertenece al pasado, y lo que ahora voy a insinuar corresponde al pensamiento del futuro. Es decir, lo que es breve es el presente, entre el pasado y el futuro. Sin embargo, todos creemos que vivir el presente significa eso, que todo pertenece al presente. Cuando se decidió buscar un nombre para el programa, se le puso Ayer y Hoy, porque el ayer tiene muchísimo que ver con el hoy, porque nos marca a cada uno de nosotros de dónde venimos, cómo nos comportamos, y se puede evaluar y proyectar hacia dónde vamos. En el regreso a la democracia en la Argentina, Alfonsín ganó las elecciones no tanto por lo bien que había hecho su trabajo, sino por lo mal que lo había hecho el justicialismo, desde la elección propia de sus candidatos hasta la campaña. Y además, Alfonsín, asesorado por expertos en publicidad, había llegado incluso a un debate interno, porque no tenía saludo, no podía levantar los brazos porque era de Perón, no podía cerrar el puño porque pertenecía a la izquierda, no podía sacar una sola mano porque ya se había usado en la política. Y entonces, estudiando de qué forma se lo podía armar al candidato, se ilustraron en Popey el marinero, donde Popey, cuando come espinaca, saca músculos y demás y cruza sus dos manos. De allí sacaron el saludo que después usó Alfonsín, en que instaló en su campaña, en un consejo donde de ponerle nueva dentadura hasta cambiarle la ropa, fue parte de un acomodamiento al candidato socialdemócrata que iba a ganar las elecciones. ¿Y qué dijeron? Que el peronismo había hecho un pacto sindical-militar, cosa que no solamente era falso, sino que además, la verdad, el único pacto con los militares lo tenía Alfonsín, vía Arguindegui, porque que en el tiempo de la dictadura había sacado a una de sus hijas, complicadas con el Ejército Revolucionario del Pueblo, fuera de la Argentina. Habían sido con alguien de él, compañero de liceo. Después apareció todo lo que conocemos, pero muy pocos se detuvieron a analizar que no había ganado Alfonsín, que había perdido el justicialismo. Y los que analizaron le echaron la culpa a la quema de un cajón, al propio Hermínio Iglesias, es decir, se buscó culpables sin profundizar las causas por qué se había perdido. En ese momento, en el radicalismo, observaron al movimiento de la renovación peronista como los rubios que venían a correr a los morochos y que había que bancarlos. Y fue así que hicieron un pacto con Cafiero. Y lo apoyaron a Cafiero. Y Cafiero no solamente le ganó a Hermínio, también le ganó a los radicales, y allí quedaron ellos pedaleando en el desierto porque habían apoyado tanto que se le había ido a la mano. Cafiero le terminaba de ganar la provincia de Buenos Aires. A partir de allí, vislumbraron que el peligro era Cafiero, y que entonces había que apoyarlo, decían los radicales, a Menem. Y el propio Cotino Sigla le llevó la inteligencia a Alfonsín para decirle, el candidato tiene que ser Menem, porque si no Cafiero nos va a ganar. Y se volvieron a equivocar, y Menem le ganó a Cafiero y le ganó a ellos. Cuando llegó el turno de gobierno de Menem, empezaron las disputas con Duhalde, al punto que el primer funcionario que nombró Menem de toda la provincia de Buenos Aires es este periodista, porque no le daba juego a Duhalde en nombramientos en el gabinete. Y más allá de esta circunstancia personal que apunto, pero que sirve para ilustrar, el tire y afloje de Menem y Duhalde terminó cuando Duhalde fue candidato a presidente y Menem apoyó a Fernando de la Rúa. Y de la Rúa le ganó a Duhalde. Llegó la crisis y Alfonsín, que estaba enfrentado con el sector radical de la Rúa, junto con Duhalde, se quedaron con el manejo del gobierno. Y Duhalde, para que no gane Menem, lo apoyó a Kirchner. Y cuando Kirchner gana, lo primero que hace es negar el apoyo de Duhalde, ningunearlo a Duhalde, e inventar un enemigo futuro, Mauricio Macri. Lo inventa diciendo, ahí está la derecha, vamos a atacar sobre Macri, y lentamente Macri gana la ciudad, y después termina ganándole la elección a Cristina. ¿La gana Macri? No, la pierde Cristina. Porque cuando hubo una interna en el justicialismo y la Cámpora hizo trampa para favorecer a Aníbal Fernández, ella miró para otro lado. Con Julián Domínguez y Espinosa no perdía la provincia de Buenos Aires el peronismo, y tantos otros errores de darle al Chino Zanini la administración y manejo y armado de listas. Por lo cual, esta rápida lectura nos demuestra que desde el regreso a la democracia lo que ha habido constante y permanentemente son falsedades. Falsedades ideológicas, democracia fraudulenta y la trampa. Las tres cosas que tratamos esta semana que termina. Es decir, nunca el que está del otro lado, el votante, imagina un radical que Alfonsín podía estar en contra de la Rúa. Nunca imagina un peronista que Menem iba a estar en contra de Duhalde. Y así sucesivamente. Frente a estas cosas que pasan, hay muchos que creen que la elección la ganó Macri y la elección la perdió Cristina. Lo dijimos en época de Cristina y lo decimos ahora. De la misma manera que Vidal hizo una brillante elección en la provincia de Buenos Aires y se transformó en la primera mujer gobernadora. Y este aquí, que nosotros tenemos experiencias con mujeres para todos los gustos, y Vidal se va a transformar en la historia de la provincia de Buenos Aires en la primera integrante del Poder Ejecutivo que autoriza el endeudamiento del Banco de la Provincia. A ver si podemos entender esto para que quede claro. En 194 años que tiene el Banco de la Provincia de Buenos Aires, nunca había emitido deuda. Ahora terminan de ofrecer un bono a 18 y 36 meses, el de 18 meses con el 2.5 de interés, el de 36 con el 3.5 de interés. Le ofrecieron 760 millones de forma rápida, la provincia tomó solo 410 millones de pesos. Preguntado Cruchet, presidente del Banco Provincia, para qué los quería, dijo que era para preparar créditos de futuro. Me hizo acordar inmediatamente a cuando en la época de Martínez de Hoz, sin ninguna necesidad, se endeudó YPF porque sobraban petrodólares y entonces había que endeudarse. Es decir, el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires tomó deuda para tener, según él, encaje para prestar. Y por primera vez en la historia de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de la Provincia da el primer paso, y prepárense porque a través de eso vendrán un festival de bonos, porque probaron a ver cómo le iban el mercado, y en 192 años de historia, por primera vez el Banco de la Provincia de Buenos Aires se endeuda con letras a colocar. Claro, uno ve esto y dice que le hace más una mancha al tigre, ¿no? Hasta este momento, en estos 10 meses de gobierno de Cambiemos, lo único que está absolutamente claro es que se gobierna con endeudamiento. No se diferencia para nada del gobierno anterior, salvo que aceleradamente se endeuda mucho más rápido. Y lo que es peor, incrementó la deuda interna que ya había dejado el gobierno anterior, ahora la generalizó con las provincias, los municipios, y además empezó la deuda privada otra vez. Las empresas piden plata afuera y todo el mundo pide dinero prestado. Y se pelean en el mundo para colocar plata en la Argentina porque es la usura más increíble. Nosotros pagamos tasas más altas que Marruecos, que Singapur, que los países menos imaginados del planeta Tierra. ¿Nos tienen menos confianza que a todos? No. Saben que en la Argentina, dándole unos puntitos al funcionario de turno, se consigue rápidamente un alto interés en dólares, en yuanes, en euros o en pesos. ¿Y para qué hablar de estos temas si lo venimos haciendo desde toda la vida? Desde que Alejandro Olmos hiciera aquella denuncia que nadie escuchó, desde aquello que se transformó en el primer libro, desde su lucha en soledad y la muerte en soledad, todo lo que ha pasado hasta este momento es una tremenda sumatoria al partido de la deuda de todos los sectores políticos. Por ende, no hay una cuestión puntual para destacar en los triunfos electorales, sino que estas maniobras de infidelidad interna partidaria, como quieran ustedes llamarla, hacia los propios que piensan iguales, o que deberían pensar iguales, actúan los componentes que nadie vota, que son los integrantes del establishment. Solamente así se puede entender que cantando la marchita Carlos Saúl Menem lo ponga a Domingo Felipe Cavallo, y que cantando Adelante Radicales, Adelante Sin Cesar, De la Rúa lo ponga a Domingo Felipe Cavallo. Solamente de esta manera se puede entender que lo mismo que hizo Martínez de Hoz con las importaciones se hagan hoy con el gobierno de Macri. Porque Pratt Gay viene de la JP Morgan, y porque cada uno de los funcionarios del gobierno, ya le dijimos de dónde venían, de las empresas que representaban, de dónde tenían su ADN, su pasado. Entonces estamos atrapados en que la gente no quiere la sinceridad. Porque la gente cree que lo importante es mirar hacia adelante. Pero resulta que para mirar el futuro es imperioso tener presente el pasado, porque el presente, como decíamos en un comienzo, es muy cortito. Porque cuando empecemos a buscar la historia del nuevo endeudamiento, quedará grabado que el 4 de noviembre del año 2016, una mujer, la primera en gobernar la provincia de Buenos Aires, logró colocar la primera deuda pública del Banco de la Provincia en 192 años. ¿Para qué? Ah, para volverla a prestar, según dice el presidente del banco. De forma que, mientras no se cumple con las cosas prometidas en la campaña, como por ejemplo el tema de ganancias, ya quedó directamente la escala de ganancias para ser revisada el año que viene. Mientras se discute si se le va a dar un miserable bono a la gente, hoy, a las 10 de la mañana, casi en silencio y sin prensa, llegan los campesinos pobres, los originarios marginados, las mujeres y hombres que están pidiendo que los escuchen a la Plaza de Mayo. Y a la tarde, a las 5 de la tarde, irán las 2 CTA a seguir protestando, a seguir reclamando. Pero lo de las 10 de la mañana, que van a estar en la plaza y que después van a ir al Ministerio de Agroindustria, es una movilización de 3.000 personas que vienen por sus propios medios del Chaco, de Tucumán, de Jujuy, de La Plata, de cualquier lugar, reclamando que se le preste atención. Y nosotros estamos ocupados en otra clase de conflictos, en otra clase de problemas. Y entonces, mientras el diario oficialista publica hoy, el de la trompeta, que confirma el embargo a Florencia Kirchner como si fuera la gran noticia, el diario opositor que defiende al gobierno que se fue, Ámbito Financiero, habla de que después del presupuesto Macri va por el tecnovotro. Los pobres no están ni en Ámbito ni en Clarín. Los que reclaman no son noticia. Porque ocurre esto porque los propietarios de los medios de comunicación usan los medios de comunicación para otros negocios. Y entonces nos encontramos con que se compra un canal, un diario, lo que sea, metiéndole la plata rara a ese negocio. Por ejemplo, no tributando una retención por combustible, tragándole a los argentinos 8.000 millones para después tener una señal como C5 o como Ámbito Financiero o como lo que fuera, como el grupo que tiene Cristóbal López, que lo hizo con la plata que le estafó a todos los argentinos por no tributar. Y del otro lado, los grupos, como llama el propio kirchnerismo, hegemónicos, que tienen una vieja historia de poner y sacar presidentes. Y todo esto ocurre en un momento donde se terminan de concretar negocios periodísticos que son llamativos. Falta todavía la autorización, pero se vendió Telefe, de Telefónica. Se pagarían $400 millones por parte de una empresa norteamericana que le salió al cruce a Turner. Y Turner se durmió, porque era el gran candidato de Macri para quedarse con el negocio del fútbol, y ahora aparece haciendo una oferta alguien que figura como Viacom, pero que está negociando, Viacom me refiero, en este mismo momento con una de las dos cadenas más poderosas del mundo, con la CBS. por lo cual Telefe pasaría a ser, directa o indirectamente, filial de una de las cadenas norteamericanas más importantes del mundo, si es que se autoriza finalmente la compra, ¿no?, por parte del Estado. Y también La Nueva Provincia, un diario que sirvió en el proceso militar, que sirvió siempre a los golpes de Estado, que difundió siempre las actividades en contra de los gobiernos populares y demás, se vendió. Y estos cambios permanentes de dueños de empresas periodísticas, se le vendió a Elías, un empresario de transporte, después vamos a ampliar las dos noticias. Estos cambios permanentes en los propietarios de los medios de comunicación no es para informar mejor, es para defender determinados negocios, determinadas posturas. Entonces la sociedad está creída que gana determinado candidato y no se da cuenta que a veces pierde ese candidato que lo enfrentó, al que ganó, porque los mismos correligionarios o compañeros le juegan en contra. Estamos parados frente a una situación muy interesante. Ninguno de nosotros quiere reconocer nada. Se aferran fanáticamente en contra del kirchnerismo o a favor del kirchnerismo. Ninguno de los dos sectores se detiene a analizar las cosas buenas y las cosas malas. Para uno todo está bien, para otro todo está mal. Y nosotros que nos vivimos observando, quejando y denunciando en el gobierno anterior y en este las cosas que están mal, tampoco tenemos la varita mágica para decir cómo se resuelve. Pero al menos pretendemos que ustedes escuchen lo que hace cada día más difícil escuchar, cada día más difícil leer, cada día más difícil visualizar, porque no existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresas. Y nadie pone un negocio periodístico para perder dinero, y si lo pierde con el negocio periodístico es porque lo gana usando lo periodístico para generar otras situaciones. Entonces, es mentira todo lo que se le dice a la sociedad de la libertad de prensa, porque no existe. Y porque además, según los intereses, se moverán los trabajadores de prensa. Porque en definitiva, los periodistas, salvo que sean independientes, absolutamente que se autoproduzcan, como el caso de este programa, todo lo otro está muy difícil, porque le dicen no qué tienen que opinar, sino de lo que tienen que hablar, le fijan el tema. Después uno puede opinar si es bueno o malo, y se publicará, se difundirá, si el interés de la empresa es atendida o no. Por lo tanto, ustedes no reciben la información tal cual es. Ustedes reciben lo que se les quiere contar, incluyendo este programa, porque el ser humano es subjetivo. No existe la objetividad, es mentira. Y cuando se habla de que el periodismo es objetivo, es mentira. Porque no existe la objetividad, el ser humano no es objetivo. Y entonces se dice que el periodismo tiene que ser independiente, pero nadie puede demostrar que lo sea. Se habla de libertad de prensa, pero hoy no se difunde los campesinos pobres, y sí se difunden otras cosas que quizá no son tan trascendentes para estar en la tapa de un diario. Por eso, el pasado tiene tanta importancia para saber cómo nos va a ir en el futuro, porque el presente es muy cortito. Tan cortito es que uno a veces trata por todos los medios de encontrar explicaciones que rápidamente se van borrando en el propio recuerdo, porque pasan como un rayo. Ya fue, ya sucedió. El quién, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué, que los periodistas nos preguntamos para tener completa una información, es la esencia. Pero ¿saben una cosa? Después, en el desarrollo, está la tendencia. Para los diarios de hoy, para algunos, la noticia puede ser la 12 a las 5 de la tarde. Para otros, que a Cristina le hacen cobrar una sola jubilación, o que a la hija le embargan. Para nosotros, los miles de campesinos pobres que marchan hacia la Plaza de Mayo. Usted elige. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos, Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Thank you. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverá. 25 abriles volver a tenerlo. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 6:32 minutos, 18 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. No, en Santa Fe se cumple el paro docente en escuelas públicas y privadas. Al mismo tiempo, el gremio docente anunció medidas para el día 9 y 10 de noviembre en reclamo por las negociaciones paritarias. En Río Negro decomisaron 300 kilos de pescado y mariscos que eran trasladados sin las medidas básicas sanitarias hacia la provincia de La Pampa. El procedimiento se realizó en la ruta 22 en Río Colorado y el producto estaba embalado en cajas de cartón y sin confirmar la cadena de frío. En Córdoba, la producción automotriz cayó en octubre el 11%. Es como consecuencia en la baja de las exportaciones, sobre todo por la crisis que atraviesa el principal socio argentino, Brasil. En Mendoza aumentaron un 30% los casos de personas con VIH. En el año 2015 los casos eran 225 y la mayoría de los afectados tienen entre 20 y 24 años. En Salta, el cuerpo de bomberos y gendarmería sofocaron el incendio registrado en el Cerro San Bernardo. Las investigaciones determinaron que el foco ígneo se produjo por la negligencia humana y que había sido extendido unos 2 kilómetros. Y finalmente, en Santa Cruz se utilizarán los establecimientos educativos para las elecciones internas del Partido Justicialista local. Se realizarán el día 6 de noviembre y la polémica se abrió porque en un comunicado de la oposición señalaron que una vez más la gobernadora Kirchner maneja la provincia a su antojo. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 6 de la mañana, 35 minutos, 18 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En el fútbol mundial confundido, y en 82 años que cumplió la AFA, más confundida todavía, hubo una serie de situaciones en Bolivia rarísimas, a tal punto que hubo una conferencia de prensa de los bolivianos diciendo que le devolvían los puntos que le habían quitado y demás, y la FIFA después dijo, no, está todo como habíamos dicho antes. Rodolfo. Sí, en realidad fue una falsa noticia emanada en Bolivia, que aseguraron que le habían restituido los puntos y que en las eliminatorias todo volvía a como estaba anteriormente. Tanto fue que circuló esta noticia, incluso por la implicancia que tenía para la Argentina, que la FIFA salió a desmentir y dijo que en ningún momento se había cambiado ese fallo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Partido, el equipo de José.

39 años del primer título mundial en el fútbol argentino. Salud, Racing. Porque siempre brillará la academia, como un cielo que me pinta el corazón. La academia, que vos sos la alegría, la pasión celeste y blanca, una banda que te quiere ver campeón. Quedó en todos los tiempos el equipo de José. La Guardia Imperial y la número uno se fusionaban en un solo grito, el ya lo ve. Ahí está. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 6:43 minutos, 18 grados 6 la temperatura. Diego. Vamos a recordar en el día de su nacimiento a un gran músico de tango, porteño y compañero peronista, Francisco Rotundo. Nació en Buenos Aires el 4 de noviembre de 1919, falleció el 26 de septiembre del 97, pianista, compositor y director de orquesta de tango, nació en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, y su padre tenía una importante empresa de la industria del papel, cuya conducción, después del golpe del 55, al disolver su orquesta, Rotundo se haría cargo. Desde niño tuvo inclinación por la música, estudió piano y obtuvo el título de profesor con el ejercicio en distintas conservatorios. Estuvo casado con la actriz y cantante y una de las primeras diputadas por el peronismo, Juanita Larrauri. A los 17 años formó por su primera orquesta y en 1944 ganó un concurso de orquestas típicas que se organizó en el tradicional Salón Palermo Palace, que estaba ubicado en Godoy Cruz, entre Santa Fe y Cerviño, y donde por aquellos años tocaba la orquesta de Ricardo Tanturi con sus cantores emblemáticos, Alberto Castillo y Enrique Campos. Pancho debutó con su orquesta en el Club San José de Flores en los carnavales de 1945, con el aporte del poeta Carlos Báez, que los presentaba y hacía las glosas. En 1947 actuó en el Café Nacional, la llamada Catedral del Tango, de la Avenida Corrientes, con gran éxito. Posteriormente incorporó al estribillista que tal vez más éxito tendría en su orquesta en aquel momento, que fue el cantante Chanel. Y posteriormente compartió con Roberto Rufino las orquestas de Izarle, Ángel Vargas, la de Ángel D'Agostino, el éxito del tango. Por eso Rotundo decidió que tenía que contratar a vocalistas de gran calidad y orientó a su orquesta para darle lucimiento al cantor. Convocó a Carlos Roldán, un cantante que se había formado junto a Francisco Canaro, y después hizo lo mismo con Mario Corrales, que había dejado la orquesta de Omar Maderna. También tuvo otros cantantes que algunos se le fueron con Carlos Di Sarli, que le cambió el nombre al cantor y le puso Mario Pomar. En los carnavales del 49 incorporó a Florial Ruiz, que estaba en pleno éxito con Aníbal Troilo, y para convencerlo le ofreció 100.000 pesos... parte de lo cual destinaría a indemnizar a Troilo y a la RCA Víctor por sacarles al cantor, y 3.000 pesos más por mes, que eran directamente para Florial Ruiz, que con Troilo ganaba 700... Durante 40 meses Florial Ruiz dejó a Troilo y en octubre debutó con el compañero Francisco Rotundo, y formaron una marca registrada que se disolvió en el 57... cuando también se disolvió la orquesta. Francisco Rotundo en el recuerdo, y lo vamos a escuchar con Florial Ruiz en su mejor época juntos, haciendo el tango Un Infierno de Francisco Rotundo y Rolando Gizzo. De tus labios que juraron y engañaron, embeleso de tu beso donde preso me quedo. Un zarpazo fue tu abrazo y tu piel de seda y raso, un infierno cruel y eterno donde el alma me quemé. El hastío con su frío y sonido en todo mío. Si quererte fue la muerte, el perderte es morir más. ¿Qué misterio es el cariño que en la cruz de tu abandono todavía te perdono y te quiero mucho más? Clavaste sin temor con toda el alma la traición y por la espalda un puñal. ¿Y para qué? ¿No ves que estoy herido y te sonrío? Que aún te llamo cielo mío y que aún beso tu puñal. ¿No lo ves? Que pese a todo y contra todo, en el cielo o en el lodo, oh, yo te quiero siempre igual. Maldecirte, no seguirte, no quererte, aborrecerte. Libertarme de tus manos, rosas frescas, no podré. Con un ciego tambaleo sin tu voz, sin tu sonrisa, sin brisa, tierra y todo me recuerda a tu querer. Siempre arde noche y tarde esa antorcha de tus ojos. En tu pelo soy abrojo que pretende ser clave. Como hiedra que se aferra a la piedra inevitable de tu amor, inolvidable al aferrado me quedé. ¿No ves? Que estoy herido y te sonrío, que aún te llamo cielo mío y que aún beso tu puñal. ¿No lo ves? Que pese a todo y contra todo, en el cielo o en el lodo, oh, yo te quiero siempre igual. El ahora 6:51 minutos. Ayer, en la votación del presupuesto nacional, los diputados le dieron media sanción con 177 votos a favor, pero lo interesante de esto es observar la cantidad de 12 diputados del bloque kirchnerista que rompieron con la conducción del kirchnerismo y votaron a favor del presupuesto. Es decir, no rompieron el bloque, pero rompieron con la decisión mayoritaria del bloque y votaron a favor del presupuesto. Es decir, dentro de los 177 votos hay 12 del bloque del Frente para la Victoria que votó en contra, que dijeron nosotros votamos a favor. Por lo cual, es una cuestión de tiempo que termine de volverse a fracturar el Frente para la Victoria, y también es una cuestión de tiempo que lo de Massa, lo de Bossio y los que se vayan del Frente para la Victoria terminen buscando la forma de una unidad sin el núcleo del kirchnerismo duro. Ayer en el Congreso había versiones de todo tipo, pero como la mayoría de los diputados estaban durmiendo porque tuvieron una sesión de 20 horas, los que hablaban eran los asesores, los secretarios, los allegados. Y en realidad el rumor que se había instalado era ese, ¿no? Que, por un lado, el Frente para la Victoria tiene poca vida con la cantidad de diputados que hoy tiene y que se podría dar el caso de que haya una unidad para las elecciones del resto. ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 18 grados 6 la temperatura, es la hora 6:52 minutos. Vamos a recordar el partido que hoy comienza, una nueva fecha del torneo de fútbol que se va a jugar en la jornada de hoy. 21-15, Temperley en el Beranger recibe a Olimpo de Bahía Blanca, dirige Fernando Echenique. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, vamos a ver si podemos tratar de explicarle este tema de Telefe. Ustedes saben que tiene que ser autorizado por el Estado la venta, pero trascendió que sería de 400 millones de dólares lo que cobrarían los españoles de Telefónica, que tiene la concesión de Telefe, el canal que mayor audiencia marca, ¿no? Y por otro lado, es interesante ver cómo pasamos permanentemente de manos extranjeras a manos extranjeras. Bueno, lo cierto y lo real es que se ha producido un aumento de las acciones de este grupo norteamericano interesado en la compra, este grupo de Viacom. El acuerdo aparentemente anunciado por la compañía norteamericana esta semana, después que se autorice en Buenos Aires. Viacom es un grupo norteamericano que es dueño del canal de cable como MTV, por ejemplo, o Comedy, pero además es un grupo norteamericano que está muy vinculado a una de las dos cadenas, más que muy vinculado, está vendiendo parte de lo suyo al manejo de esta cadena, y la agencia especial de negocios, que es Bloomberg, informó que la operación se habría cerrado en 400 millones de dólares. La compañía le ganó la pulseada a Tim Warner Inc., que es Cineros Group, que también pretendían quedarse con la emisora. El anuncio de la compra podría ser realizado esta misma semana, pero para que se concrete todavía falta, como decíamos, la aprobación del Ente Nacional de Comunicaciones que regula esta actividad. Esta adquisición servirá para reforzar los negocios internacionales de Viacom, ya que Telefe es el canal más visto de la televisión abierta, y además produce la compra de Telefe, si se llega a concretar, se produce en un momento donde la propia Viacom tiene una serie de evoluciones, como que ha cambiado el propio CEO, el jefe de promoción de la división, que se llama Bud Baskin, ha sido ascendido y es el que impulsa este acuerdo con Buenos Aires. Y por otro lado, el tema que, bueno, está la CBS atrás, una de las dos cadenas más importantes del mundo, está atrás de esta compra, por lo cual Telefe podría pasar a integrar una de las cadenas más importantes del mundo, conducida obviamente desde Estados Unidos. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Y el otro tema que habíamos dicho fue la venta, y esto ya no necesita autorización, salvo la autorización comercial necesaria, la venta de Nueva Provincia. Así que un empresario de transporte, Elías, compró la Nueva Provincia. El empresario de transporte, Gustavo Elías, vicepresidente de la UIA de Bahía Blanca, compró el diario de la Nueva Provincia, lo que lo convierte en el titular de medios más importantes del sur de la provincia de Buenos Aires. Elías, en su momento cercano a Hugo Moyano, es fuerte en el rubro de logística y tiene influencia tanto en el transporte de camiones como en el puerto de Bahía Blanca. El empresario ya había incursionado en los medios cuando años atrás adquirió parte del portal local La Brújula y de la radio que lleva el mismo nombre. La Brújula experimentó un crecimiento vertiginoso y superó en facturaciones al portal histórico del diario de la Nueva Provincia, que bueno, quedó en desventaja. Ahora, con la compra de Nueva Provincia, se constituye prácticamente en un monopolio de difusión, ¿no? Lo curioso fue que su incursión en los medios, Elías hizo un cambio inverso al habitual. empezó sumándose a un portal que se convirtió en exitoso para luego entonces comprar un diario. Habitualmente los diarios sacan portales, ¿no? Bueno, pese a su caída en las visitas a la nueva provincia, tiene un arma a favor, que es la radio. Maneja la AM840, el LU2, que es la más escuchada en Bahía Blanca, que también cayó dentro del paquete que se vendió. Hasta concretarse esta operación, la nueva provincia pertenecía a la familia de Massot, un hombre muy vinculado a los golpes militares, y tuvo un papel muy lamentable durante la dictadura militar. Vicente Massot fue uno de los directivos que fue acusado de encubrimiento y complicidad empresarial en una causa en la que se investigaba la desaparición de obreros gráficos como Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola durante la dictadura. Además fue enjuiciado por delitos de lesa humanidad, pero no recibió condena. Así que Massot se desprendió de la nueva provincia y la compró Elías, un empresario cercano a Hugo Moyano. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Anticipamos noticias de las 7. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Mañana en el obelisco concentran las columnas que están marchando hacia la ciudad de Buenos Aires, de los pueblos originarios, los campesinos pobres, las economías populares y los movimientos sociales, para ir luego a la Plaza de Mayo a las 10, marchando hacia esa plaza para producir un acto y luego desde allí dirigirse al Ministerio de Agroindustria. 18 grados 6 la temperatura. Una chica de 12 años desapareció y una amiga dijo que la habían secuestrado y después se contradijo y dijo que no, que había subido a una camioneta. Se investiga, desapareció en Chacarita. De acuerdo a lo declarado por López, el subsecretario de Debido pidió un careo con todos los empresarios de la obra pública a los efectos de determinar cómo se hacía el otorgamiento de concesiones. En San Martín llevan a juicio oral en la capital federal a un trapito que le pegó un trompazo a una persona que tuvo que irse del país por las amenazas, y ahora el trapito, el cuidacoche, será llevado a juicio oral. El consulado de Perú y de Bolivia en conjunto denunciaron a Pichetto Lilinadi porque habló de la resaca que venía de esos países en cuanto al manejo de la droga y a la delincuencia. Confirmaron el embargo a Florencia Kirchner. Los 5 millones incautados en la caja de seguridad no podrán ser usados. El pronóstico del tiempo dice en la ciudad de Buenos Aires: cielo nublado con vientos moderados a regulares del noroeste. En la tarde-noche, cielo algo nublado, vientos moderados a leve del sector oeste, con rotación del sector norte. La máxima para hoy, 29 grados. El pronóstico extendido para mañana sábado: cielo despejado, vientos moderados del sector norte. En la tarde-noche de mañana, el cielo se mostrará despejado con vientos moderados del norte también. Mínima para el sábado 17, máxima 30 grados. El domingo, mañana con cielo despejado y algo nublado, vientos moderados del norte. En la tarde-noche, cielo nublado, vientos moderados leve del sector norte también, con una mínima para el domingo de 18 grados centígrados y una temperatura máxima de 31 grados. La actual en la Antártida Argentina, 3 grados bajo cero, vientos moderados rotando al sur con visibilidad buena, máxima un grado bajo cero para un país bioceánico y bicontinental. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, en poder del pirata inglés, 10 grados la temperatura. Jorge de San Vicetra del Sur, la misma temperatura. La máxima para la zona será de 13, nubosidad variable, baja probabilidad de lluvias aisladas. Hay algunos chaparrones, vientos fuertes a regulares del oeste. Todo esto en poder del pirata británico. Es oficial, el gobierno resolvió que Cristina Kirchner debe optar por una jubilación y devolver dinero. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, firmó en las últimas horas la resolución. No puede tener pensión y jubilación. Debe optar por una de las dos y devolver el dinero de la otra. Nuestro país firmó un tratado impositivo con los Emiratos Árabes. Dubái propone abrir una oficina en Buenos Aires. La vicepresidenta Michetti rubricó un acuerdo para evitar la doble imposición que estaba frenando desde hace 5 años las inversiones de los árabes. El deporte por Belgrano. Comienza hoy la novena fecha del torneo de Primera División. Van a jugar, único partido para hoy, 21-15 en el sur, arbitraje de Fernando Echenique. Dos equipos que figuran entre los 4 últimos en los promedios, es decir, entre los cuatro señalados hoy por hoy para los descensos. Temperley va a recibir a Olimpo de Bahía Blanca. Por el celeste se anuncia Matías Ibáñez, Alexis Zárate, Bollino, Gastón Aguirre y Escobar, Lucas Mancinelli, Matías Sánchez, Di Lorenzo, Daniel González, Ariel Colcera y Luciano Vázquez, la dirección técnica de Carlos Mayor. Por Olimpo, Nereo Champán, Sax, Carlos Rodríguez, Víctor López, Villanueva, Lucas Villarruel, Piscini, Emiliano Telechea, Daniel Vega, Jacobo Mancilla y José Eric Correa, la dirección técnica de Cristian Díaz. En River, algunos movimientos de Marcelo Gallardo para reacomodar la defensa. Finalmente Mayada será el lateral derecho, Moreira jugará sobre la izquierda, Rossi no está en condiciones, por lo tanto Poncio va a jugar como defensor. En el medio campo, Arzura se confirmó que llega y va a jugar como titular Gonzalo El Piti Martínez. River entonces, para recibir al puntero Estudiante de La Plata, se anuncia con Batalla, Mayada, Mina, Poncio, Moreira, D'Alessandro, Arzura, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Driussi y Alario. 9 jugadores juveniles de River fueron citados para las distintas selecciones. Ezequiel Palacios trabajará de lunes a jueves con la sub-20 y otros 8 jugadores lo harán con la sub-17. Son Alan Díaz, Juan Tomicic, Julián Bouto, Valentín Matli, Benjamín Rogelser, Elías López, Lautaro Grosso y Joaquín Pérez Ibáñez. En Independiente, la suma de lesiones, ahora una distensión que lo deja de afuera del partido con Rosario Central, hace que se aceleraría la desvinculación del mediocampista uruguayo Cristian El Cebolla Rodríguez. Se rescindiría a fin de año de común acuerdo este contrato, anticipando en 6 meses lo que era el contrato que iba a vencer a mediados de junio, a fines de junio del año próximo. 2 cambios para visitar a Rosario Central. Ortiz va a reemplazar precisamente al Cebolla Rodríguez y Sánchez Miño por Germán Denis, volviendo a un esquema de 4-2-3-1 de Milito, con Campaña, Figal, Pellerano, Cuesta y Tagliafico, Ortiz, Diego El Torito Rodríguez, Rigoni, Mesa, Sánchez Miño y el uruguayo Diego Vera. Liga Nacional de Básquet, otra victoria del puntero de la zona sur, San Lorenzo de Almagro, derrotó a Boca por 84-67 con 20 puntos del santiagueño de 21 años, Gabriel Deck. Gimnasia de Comodoro le ganó a Obras 99-77 y en el duelo de Correntino, San Martín venció a Regatas 80-72. En zona norte, 2 líderes, Quimsa y San Martín de Corrientes, 9 victorias, 3 derrotas. Estudiante de Concordia ganó 8 y perdió 4. En zona sur, el puntero San Lorenzo, 8 triunfos, 2 derrotas. Con 9 triunfos y 3 caídas está Gimnasia de Comodoro, y con 8 victorias y 3 caídas Bahía Básquet. Hoy por Liga Nacional, Libertad de Sunchales va a enfrentar a Instituto de Córdoba, y en Santiago, Quimsa va a recibir a Estudiantes de Concordia. El boxeo para esta noche en la FAP, habrá en juego unificación del título superligero, que reconocen la FIB y la Organización Mundial de Boxeo. Por un lado está la campeona, la actual campeona invicta porteña, Celeste La Bestia Peralta. Por otro, la bonaerense Ana Laura La Monita Esteche, que tiene el mismo título pero reconocido por la Asociación Mundial de Boxeo. Ayer las dos dieron sin dificultades el pesaje y van a combatir esta noche por ese título. Mañana también habrá título en la FAP. Es el título argentino de los plumas, en este caso competencia masculina. Expone la corona el tandilense Matías La Cobrita Rueda frente al mendocino Daniel El Tatu Brizuela. Es ahora 7-8 minutos, 18 grados 6 la temperatura, y recordamos las máximas para este fin de semana. Hoy 29, mañana 30 y el domingo 31 grados. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buenos días, Miguel. Durante la primera hora, media hora entera del programa editorial de las 6, nos hablaste sobre la realidad del manejo de los intereses del país por parte de quienes conducen y quienes condujeron el poder endeudándonos. Ahora, en una nueva carrera iniciada a través del primer endeudamiento externo al que van a someter al Banco de la Provincia de Buenos Aires los gobiernos del tándem ultraliberal Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, la que nos pintan como gran gobernadora. Y recordé que son igualitos a otro liberal, Bernardino Rivadavia, que nos dejó el primer endeudamiento externo nacional. Presten atención cómo se explica la verdadera historia argentina. Justamente un día como hoy, 4 de noviembre de 1831, se produce la batalla de la Ciudadela. Justamente el día en que Gregorio Alvarado de la Madrid cumplía 36 años, había nacido el mismo día de 1795, contra Juan Facundo Quiroga, y es derrotado por este. En la madrugada de un día como hoy, inicia Quiroga la marcha al frente de su ejército de 4.000 hombres, bien armados y disciplinados. En cuanto, dice Quiroga, en cuanto al general Hacha, el entregador Hacha, el traidor Hacha y el asesino Hacha, en cuanto se lo tome, habrá que pasar por las armas. ¿Por qué repite Hacha Quiroga? Porque fue Hacha el que precisamente, junto con el comandante Escribano, un par de años antes, en 1828, entregaron a la valle al coronel Dorrego, y este lo fusila. Además, por esos días, Quiroga había recibido otro chasque anunciándole que Hacha había tomado prisionero al capitán Juan de Dios Melián, ayudante de campo de Facundo, y lo había fusilado sin proceso alguno. Luego se le completan la información, y junto con Melián habían sido fusilados los 8 soldados que lo acompañaban. Por eso es que Facundo no tiene más contemplaciones ni quiere tener ningún trato con los unitarios. A sangre y fuego hay que matarlos, ya que la lucha debe ser sin cuartel. Todo el ataque ha de iniciarse, según Quiroga, a toque de degüello, que en rigor lo tendrá. La Madrid espera a Facundo en la ciudadela, en las puertas de la ciudad de Tucumán. Y así se produce uno de los combates más encarnizados de nuestra historia. De allí participó el comandante Ángel Vicente Peñalosa, seguido de sus gauchos, que repite la hazaña de enlazar a los cañones de los enemigos y al llevárselos hasta a la raza, hasta su propio campo. A las 2 horas de combatir, el ejército de la Madrid perdió toda la formación y comenzó a desbandarse. Da muestra la gran cantidad de muertos y heridos que en algunos lugares del campo los cadáveres de ambos bandos están apilados, es decir, fue espantosa la masacre que hubo. Quiroga queda dueño de la situación del interior y vengó sus 2 derrotas a mano de Paz, en La Tablada 2 años antes y en Laguna Larga también poco tiempo antes. Y aquí viene la parte jugosa, la documentación escrita. Apenas llega a la ciudad, Quiroga aún no ha podido descansar, se le presenta una dama acompañada por Ruiz Isidoro, elegante, uniforme y bien perfumadito. Es la señora esposa del general Lamadrid, que trae una carta de Lamadrid. La carta dice así: excelentísimo señor general don Juan Facundo Quiroga, estimado general, no habiendo tenido en mi vida otro interés que el servir a mi patria, hice por ella cuanto juzgué conveniente a su salvación y a mi honor, hasta que una tarde del 4, que la cobardía de mi caballería y el arrojo de usted destruyeron la brillante infantería que daba a mis órdenes. Usted quedó dueño del campo y de la suerte de mi familia. Envainé mi espada para no sacarla más, miente, en esta desastrosa guerra civil. Y le pide, por favor, que tenga consideraciones con la esposa, los hijos. Recuerde usted, general, termina, que a mi entrada a San Juan yo no tomé providencia alguna contra su señora. Mentira, pues hay que encadenó a la madre de Quiroga y la obligó a barrar la plaza. Facundo se pone serio y le explica a la señora de la madre que su detención había sido hecha con todas las consideraciones debidas. Inmediatamente Facundo le extiende un salvoconducto a la señora de la Madrid para que sea llevada a manos de su esposo, con pena de muerte para los soldados que la acompañaban para que llegara sana y salva a la mano de su esposo. Mirá lo que él escribe, y esta carta es esclarecedora de cómo se manejaban uno y otro y por qué luchaban uno y otro. Señor general don Gregorio Adado de Lamadrid, Tucumán, 24 de noviembre de 1831. General, desde que oí resonar su nombre por mil acciones heroicas que usted hizo contra los enemigos de nuestra independencia, me mereció el aprecio más distinguido. Y esta ha sido la causa o fundamento principal para que viniéramos a ser los más mortales enemigos, de lo cual voy a hacer usted una explicación. Y allí inicia una explicación donde habla del déspota presidente don Bernardino de Rivadavia, los consideré capaces de hacer oposición a cualquier provecho al poder del presidente, y pasa a explicarle una serie de consideraciones. Y termina con lo siguiente: hallándome una noche en Buenos Aires, varios generales reunidos, entre ellos Juan Manuel de Rosas, en casa de Braudio Costa, en la cual yo paraba, uno de ellos me dijo que usted no había prestado jamás un servicio a la patria, y no pudiendo mi alma sufrir tal injusticia, le dije: ¿cuál de ustedes fue el terror y espanto en Bolivia de los enemigos de nuestra independencia? ¿No fue el mismo que ustedes dicen que no haber prestado ningún servicio a la patria? Y termina diciendo: todos callados y ninguno me quiso contestar. Es decir, reconocía los servicios de espada. Pero hay aún algo más, le dice. Cuando, a consecuencia de la revolución de Brizuela en los Llanos, cuando usted se marchaba para Córdoba, fue agarrado el pérfido descubridor de mis tapados. Es decir, Quiroga era uno de los hombres más ricos del interior del país, porque la lucha de Quiroga en el interior había sido por las riquezas del Cerro del Famatina, oro y plata que tenían ese cerro. Rivadavia había querido entregarlo a explotación de una empresa inglesa, a la que llamó River Plate Mining Company, y en cambio Quiroga no, quería que la explotación fuera hecha por los riojanos, y la hizo hacer por los riojanos. Ese era el enfrentamiento que había entre los unitarios, que querían entregar la riqueza del país, y los federales, como Quiroga, y ahora viene lo más jugoso todavía, que querían que esa riqueza se explotara en el país. Pero fíjense lo que dice, que se quedó con parte de esos tapados, como lo dice en una carta a la Madrid, precisamente, en la que decía: resérveme una parte del dinero que usted encuentre de los tapados. Y termina diciéndole: adiós, general, hasta que nos podamos juntar para que uno de los dos desaparezca, porque esta es la resolución inalterable de su enemigo, Juan Facundo Quiroga. Pero fíjate que para finalizar hay otras dos cartas interesantes, muy cortitas, porque vale la pena leerlo. La carta de Quiroga a Rosas, en Tucumán, 12 de enero de 1832. En ella le dice: usted sabe porque se lo he dicho muchas veces, que no soy federal. Eso lo confesaba Quiroga. Soy unitario por convencimiento, pero si con la diferencia de mi opinión es muy humilde y yo respeto demasiado la voluntad de los pueblos constantemente pronunciada por el sistema de gobierno federal, por cuya causa he combatido con constancia contra los que han querido hacer prevalecer por las bayonetas la opinión a la que yo pertenezco, sofocando la general de la República. Y agrega, es justo que ellos obren con plena libertad, porque todo lo que se quiera o pretenda en contrario será violentarlos. Y aun cuando se consiguiese por el momento lo que se quiere, no tendría consistencia, porque nadie duda que lo que se hace por la fuerza o arrastrado de su influjo no puede tener duración siempre que sea contra el sentimiento general de los pueblos. Acá Quiroga dice que él pensaba que convenía un gobierno unitario, porque era su manera de pensar, pero como el pueblo quería ser federal, él luchaba por el federalismo. Y aquí viene la otra respuesta de Rosas a Quiroga, y le dice, cuando veo el respeto que ha consagrado a la voluntad de los pueblos pronunciados por el sistema federal, me es usted más apreciable, porque ese respeto que creo la más fuerte razón de convencimiento, por eso yo soy federal y lo soy con tanta razón, cuando estoy persuadido de que la federación es la forma de gobierno más conforme a los principios democráticos con que fuimos educados en el Estado colonial. Moraleja. En el editorial de esta mañana también hablaste de que pretendieron que miremos hacia el futuro sin mirar para atrás, pero bien dijiste también que si no aprendemos del pasado, fácilmente nos conduce... ¿Pero cuál sería la moraleja? Digo yo, que nos cuentan la vida tal cual es? No, que nos cuentan la vida como que quieren. Que nos cuentan la vida al revés. Porque, claro, como quieren. Como quieren, porque vos fijate que los ilustrados eran los que defendían el unitarismo, Sarmiento, La Madrid, Paz, y en realidad eran asesinos a sueldo, cuando los federales que decían que eran los brutos, los malos, eran los que realmente estaban defendiendo los verdaderos intereses del país, los verdaderos intereses del pueblo, claro, fundamentalmente. Cualquier coincidencia o similitud con la realidad es simple coincidencia. Dicen, ¿viste las películas cuando ponen el cartelito? Sí. Cualquier coincidencia es pura casualidad. Pero esto no es casualidad. Esto es la cruel historia argentina. Desgraciadamente, siempre han venido a masacrar al pueblo en nombre de salvar a la patria. Tuvimos experiencia no hace muchas décadas. Sí. Y todavía duelen las bombas, ¿no? Y corremos el peligro de que todo esto se vuelva a repetir. Porque si Miguel, no aprendemos del pasado, sí, volvemos a cometer los mismos errores. Miguel, te saludo y yo esperaba que vos me saludaras a mí. 49 años no cumple cualquier campeón del mundo, ¿eh? Bueno. Ustedes cuando lo hagan yo los voy a felicitar. Falta mucho, pero yo los voy a felicitar. No, mira, estuvimos ahí, fuimos para ser campeones de América le costó toda una vida. Fuimos campeones del mundo. ¿Vos sabés que San Lorenzo entregó por la recaudación con Peñarol? La primera, fue jugar de visitante en los dos partidos. Bueno, pero esos son errores que cometen estos tipos que andan nada más que atrás del dinero y no de la gloria. Bueno, ahora está la Superliga, así que quédate tranquilo. Bueno, no, este año por ahí. Bueno, te saludo. Nos ayuda y tenemos al secretario de Dios de nuestra parte. Buen fin de semana para todos. Chao, viejo. 7:21 a.m. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Rodolfo, tendrías que entrar a ver con quién peleó Cachazú el 4 de noviembre de 67, porque yo ese día debuté como relator por necesidad y urgencia, porque Ortega Moreno no pudo llegar de Montevideo y tuve que relatar, nosotros sí pudimos viajar, en un partido donde a la salida, en el Estadio Nacional, del Estadio Centenario, los hinchas de Nacional balearon a los hinchas de Racing, mientras que los de Peñarol apoyaban a Racing los uruguayos que estaban en el estadio, que eran de Nacional, silbaban porque Racing había eliminado a Nacional de Montevideo en la final de América. Diego. Vamos a meternos en un grande del teatro argentino. Un día como hoy, fallecía en 1961 Juan Sarcione. Había nacido el 8 de septiembre de 1888, popular actor de cine y teatro y un eximio cantante y compositor de tango argentino. La actriz Fanny Navarro era su sobrina. En la década del 30 y el 40 tuvo su propia compañía radioteatral y en 1941 estrenó La moza del manto rojo de Emilio Quiroga. También hizo una radionovela junto a Pancho Rolón y en 1940 trabajó junto a Eva Perón en La carga de los valientes. Participó de un ciclo creado y escrito por Jerónimo Martinelli, Massa e Ismael R. Aguilar, junto a Lea Conti y don Pablo Raciopi. Después, Sarcione fue un importante teatral de la época, más dorada del teatro argentino. En 1915 trabajó en el Teatro San Martín, haciendo del sargento Chirino en la compañía de Elías Alipi y José González Castillo, representando la obra Juan Moreira junto al dúo Gardel-Razzano. Al escucharlos cantar a Gardel y a Razzano, dijo Sarcione: estando estos dos aquí, yo cuelgo la guitarra porque no tengo nada que hacer con el canto. Y lo hizo de verdad y se dedicó nada más que a trabajar como actor. Trabajó en una popular obra estrenada en el Teatro Nacional de Corrientes al 900 con la presentación de la orquesta de Francisco Canaro y Tita Merelo, Tito Luciardo, Amanda Laseras, Eduardo Sandrini, Elso Cónor, Abelardo Arias y Domingo Conte en esa compañía. Después con Vicente Pomar, la compañía de Vicente Pomar, y junto con Olinda Bozán, María Esther Podestá y Marta Poli y el maestro Francisco Paya, partió hacia México el 14 de octubre del 23 para presentarse en un espectáculo, el 15 de noviembre en el Teatro Esperanza, y también trabajó en el teatro con Pepe Arias, Libertad Lamarque, Manolita Poli, Ignacio Corsini, Eva Franco, Alberto Gómez, Alicia Viñoli, Luis Sandrini, Pedro Mafia y Rosa Catú. Era uno de los grandes del teatro y hasta su muerte continuó trabajando, haciendo teatro, haciendo radio, no llegó a hacer televisión. A fines del 52 participó en la obra Un árbol para subir al cielo de Fermín Chávez, bajo la compañía de la primera actriz Lola Membrives, junto con un amplio elenco, donde estaban, entre otros, René Cosa, Mario Danesi, Virginia de la Cruz, Pierina Dialesi, Nelly Darren, entre otros. Juan Sarcione perteneció al grupo de los talentosos compositores y músicos de la época de mayor esplendor del tango en la Argentina y nos dejó muchísimas obras, pero ninguna grabación de él como cantor. El compañero Juan Sarcione en el recuerdo. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Yo no sé si ustedes prestan atención cuando uno les informa el endeudamiento argentino, pero ayer se volvieron a colocar letras del Tesoro por 794 millones de dólares. Repito, más deuda, colocan letras del Tesoro por 794 millones de dólares al 3%. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7:32. 7 de la mañana, 27 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién es? Sí, buen día, José Ituzango de Rencino. Quería hacerle una acotación. Los poetas que teníamos en la época del 40, 50, ¿cuándo vuelven? Y felicitar al que puso Tango de un infierno por Florián Ruiz. Qué lo que pasa es que en realidad lo creativo de una época se da de acuerdo a la idiosincrasia del tiempo y del momento que se vive. Exacto, hoy no hay. Yo creo que en todas partes del mundo donde se baila tango, salvo en algunos lugares de África, que debe ser uno de los pocos lugares donde no se baila el tango se baila en todos lados, la mayoría de los países del mundo en algún momento tienen tangos del 40 para bailar. No, pero estos tipos se sentaban en un café, pedían un sándwich, una Coca-Cola, en ese momento no existía, y componían un tango. Porque se inspiraban en la cosa de todos los días. Hoy, un tango con la cosa de todos los días sería un lamento igual que los de aquellos, pero tendría que estar girando en torno a la deuda, a los pobres, ¿no? Claro, esa sería la lectura de hoy. Con la anécdota, señor, me hace acordar, le reportearon a Rendo una vez y dice, mientras esté, no podemos hacer nada, iban a un baile. ¿Y quién estaba delante? Silvio Marzolini. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Nuestros patriotas tenían mucha fe, eran todos cristianos católicos. El único cristianismo es el católico romano, el completo, ¿no? El otro es un cristianismo incompleto, esto entre paréntesis. Bueno, hoy recordamos a Zacarías y Isabel. Zacarías era sacerdote, Isabel, prima hermana de la Virgen María. No podían tener hijos, aparece un ángel, y porque era como una maldición si Dios no te da un hijo, porque todos esperaban que del hijo salga el Salvador, ¿no es cierto? Entonces toda madre quería tener un hijo, que de ahí saliera Jesús, ¿no? Entonces al final Dios le da un hijo, Juan el Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por la ley de Dios. No te es posible usar la mujer de tu hermano, le dice al rey Herodes, y este lo manda a decapitar, ¿no es cierto? Bueno, entonces hoy es Santa Isabel y Zacarías, que era de oficio sacerdote del templo Zacarías. Bueno, adiós. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día, Manolo de San Telmo. No, quería referirme a una cosa del fútbol. Yo no participé del campeonato del gol de Cárdenas, pero se olvidan lo de Racing siempre, del Gordo Díaz, que proveyó de tantos jugadores a Racing, Sigo, Cap, Maggio. Me acuerdo cuando debutó en la tercera. Claro, bueno, no. él buscaba jugadores en los potreros. Sí, no solamente, había un Arsenal que el de Lavallol, que ya no existe más, ¿no? De ahí salieron una gran cantidad de jugadores, entre ellos, claro, ahí en Racing jugaron Sigo, Cap, Maggio, Adalberto Rodríguez, Sigo. Todos ellos salieron de los campeonatos infantiles, Evita y Juan Perón, claro. Y de ahí y de los potreros, ¿no? Entonces, hay que recordárselo a la gente porque no sabe. Claro. Después quería decir, el Gordo de Molina era un personaje, iba a los potreros, se ponía a mirar y decía aquel, y lo llevaba. Conozco, todo eso, conozco. Digo que tenés que decirlo para que la gente lo sepa. Y quería referirme al movimiento anarquista. Yo participé y iba a comer con ellos ahí en la calle Brasil, y conocí a la familia Quesada. Bueno, los nombres de todos no me acuerdo, Trama, sindicalistas anarquistas. Y por eso cuando me preguntaron el Partido Radical, yo lo dirigí en la Semana Trágica, no lo perdono, me parece terrible. Y es mentira que el anarquismo sea bomba y matanza. El anarquismo era diálogo, era enseñar... No, había dos corrientes, había una bueno, pero una anarquista de la palabra y una anarquista de la acción, ¿no? Pero, bueno, conocí a un gran anarquista como Nicolás Martín, Discípolo, Juan Rodríguez Filiberto... Escuchá, cuando fusilaron a Di Giovanni y a Escarfó, había en ese momento una línea dura del anarquismo y una línea de la difusión de las ideas. Y hasta el día de hoy hay una editorial que se llama American Lee, que está hecha por la familia Scarfó. Sí, yo soy el amigo del suegro de Giovanni. De vez en cuando publican algún libro del anarquismo. Y es bueno recordarlo. Mi amigo era... Tengo una pregunta. Murió. Tengo una pregunta. ¿Vos veías a Racing cuando jugaba las tres divisiones, tercera, reserva y primera? Sí. ¿Te acordás que se llegó a jugar, por ejemplo, Racing tenía a Delacha en la primera, de Eugenio García? Jugué con Amigo. No, a Dodero tenía a Salerno, era el otro, y a Nido en la cuarta o quinta, y era uno mejor que el otro, el zaguero de Racing. Sí. Bueno, ahora no hay un zaguero central. Y me acuerdo de Murúa, de Bono, del padre que después murió en un accidente, de Vicente Cap y Sigo. Te voy a nombrar un radical que era de Racing, a ver si te acordás, el gordo Yeregui. ¿El gordo? Yeregui. ¿Qué fue? ¿Yeregui? Sí. De la línea irigoyenista del radicalismo. Yeregui, que fue, fue embajador en Egipto. Me ganamos. El gordo. Sí, lo conocí personalmente. ¿Te acordás? Sí. No era mal tipo. Era mejor León. Era del grupo de Luis León. De León. Era del grupo de Luis León, sí. Pero igual no era mi... yo trato de aprender de todos. Te escucho a vos, escucho a vos, que trato de aprender de todos. Me pareció muy bueno el historiador que habló recién. Justamente estoy releyendo Facundo y la Mantenera. Te saludo, viejo. Chau. Te saludo, chau. Chau, chau. 7 de la mañana, 33 minutos, 18 grados 6. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bueno, hoy va a haber una marcha de los campesinos pobres y el Ministerio de Agroindustria. El otro día nosotros le preguntamos al ministro de la provincia, ¿te acordás que hablaba del avance en eso? En el orden nacional, ¿qué se sabe de los que menos tienen? ¿Se está haciendo algo igual como en la provincia o no? Mira, está medio en un signo de pregunta eso, porque hace más o menos dos o tres semanas renunció quien era secretario de Agricultura Familiar, el ingeniero Oscar Aloati, justamente quejándose de que el nuevo no tenía presupuesto necesario, y todo el equipo de él, más o menos unos 100 técnicos, quedó un poco a la expectativa y no se nombró un reemplazante. Me da la sensación que hay una interna muy fuerte entre los radicales y el PRO, y que la Fundación Pensar le hace un vacío al ministro, ¿no? Y eso es lo que se viene hablando hace tiempo, que el ministro está y algunos otros colaboradores están bastante aislados del resto del equipo ministerial. Obviamente que ellos públicamente lo niegan, pero es la sensación, o lo que vos decías, sensación, creo que está bastante más cercano a la realidad. Y la verdad es que es una pena que Aloati se haya ido ahí, porque es un hombre que conoce mucho el tema de la agricultura familiar, pero bueno, estaba con esos problemas de presupuesto, se quejó de que muchas decisiones del Ministerio de la Industria debían ser aprobadas antes por el Ministerio de la Producción, que evidentemente tiene más poder, el Ministerio de Francisco Cabrera. Así que no hay grandes novedades respecto de eso, no hay demasiada información y no se ha resuelto. O sea, interinamente el área de agricultura familiar quedó a cargo del jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, el señor el ingeniero Guillermo Bernardo, que es de la Fundación Pensar, que es, digamos, viene de esa reunión, junto con Ricardo Neri, que es el número 2 del ministerio. Pero aparentemente, o al menos por ahora, no ha habido novedades en cuanto a quién tomaría ese lugar o si esa Secretaría de Agricultura Familiar deja de estar como tal y se integra ese área a otra área del ministerio. Así que habrá que ver qué sucede. La manifestación de hoy, más allá de los campesinos, es una manifestación de todas las economías regionales. Está organizada por CAME y además del tema agrícola agrícola y agropecuario familiar o de campesinos, hay también de otros actores de la economía, no es más general la marcha, pero el CAME de hecho ha tomado en materia agropecuaria la representación de pequeños productores de distintas regiones que por algún motivo no se sienten representados del todo por las entidades, las cuatro entidades gremiales empresarias del campo, de la sede Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y CONINAGRO, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Más allá de esa marcha, que no deja de tener importancia, por supuesto, algunos otros datos de estas horas en materia agroalimentaria. Informaciones, en este caso, de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que da cuenta sobre la base de datos oficiales que las exportaciones de cereales, oleaginosas y subproductos este año ya crecieron 10 millones de toneladas respecto de 2015, o sea, 10 millones más de exportaciones y, obviamente, de ingreso de divisas al de todo 2015. En los meses que van de enero a septiembre del 16, la exportación de cereales, oleaginosas y subproductos alcanzó 69 millones de toneladas, superando en 10 al todo lo registrado en igual periodo, o sea, enero-septiembre de 2015, según este trabajo. Dice la información que el dinamismo de las ventas externas se ha traducido en un mayor ingreso de divisas por parte del complejo agroexportador, con 20.800 millones de dólares liquidados al 28 de octubre, y que supera en este caso toda la liquidación de divisas acumulada durante los 12 meses de 2015. Según con la entidad, la Bolsa de Cereales de Córdoba, reiteramos, de continuar este ritmo de liquidación, el año estaría cerrando con el segundo mayor registro de la historia en cuanto a ingreso de divisas, apenas por debajo de las registradas en 2011. También entre enero y septiembre pasado, según el mismo estudio, las ventas al exterior de soja y derivados incrementaron 4% respecto al igual periodo de 2015, aunque con diferencias en distintos productos de ese mismo complejo de soja. Por ejemplo, la exportación de harina de soja, que es el principal producto de exportación en volumen y valor, subió un 13%, y ese desempeño ayudó a amortiguar la caída de exportaciones del 14% del poroto. O sea, se exportó más producto industrializado de soja que el poroto sin tratamiento alguno. Y en cuanto a China, que es lo que siempre se mira, los envíos disminuyeron más de 1 millón de toneladas en materia de poroto de soja. El aceite también mostró un buen desempeño, superó 8% el acumulado enero-septiembre de este año respecto del mismo periodo de 2015. Y en cuanto al maíz, acumularon 27 millones de toneladas, 8 millones más que en 2015. Por otro lado, cambiando de tema, piden una investigación sobre la industria lechera. El propio Ministerio de la Industria de la Nación le propuso a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que investigue en la cadena láctea conducta del sector industrial que podrían ser facilitadora, dice, de una cartelización. Además, sugiere que se evalúe la eventual existencia de problemas de poder de compra por parte de los supermercados que sostienen la cartera de la agroindustria, pueden influir en los precios a los cuales compran los productos a las industrias. El estudio presentado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por la Secretaría de Agricultura, que está dentro del Ministerio de Agroindustria, ese es el número, la segunda repartición, fue realizado durante 4 meses con diversas fuentes, entre ellas la Subsecretaría de Lechería, el SENASA, el Centro de la Industria Lechera, entre otras. Y en cuanto a la industria, el informe pone el foco en dos prácticas: el clearing lechero y la denominada lealtad al proveedor. Con el denominado clearing lechero, las empresas suelen prestarse leche entre ellas, así una necesita más leche para elaborar y otra se la pasan a condición de que no salga a buscarla al mercado y pague un mayor precio que el resto. Es un mecanismo para evitar que se recalienten los precios que suban los precios que se le pagan a los productores. En el caso del productor primario, dice el informe o la justificación de este estudio, de este pedido de estudio, existen ciertos factores que contribuyen a que no aumente, al menos no al mismo ritmo que la suba generalizada de precios en el marco inflacionario nacional, y por un lado el llamado clean lechero, ese intercambio de leche cruda entre las empresas industriales que tienen exceso de materia prima y aquellas que necesitan un mayor nivel de abastecimiento. Esta práctica hace que la demanda de leche cruda al sector primario sea menor a la demanda efectiva de leche cruda por parte del sector industrial y por lo tanto se limita así la suba de precio pagado al tambero, sostiene el trabajo de agroindustria. Así que bueno, no deja de ser interesante si esto se lleva adelante. Ajá. Dice también que en tanto a la otra práctica que le llaman lealtad al proveedor, que también es otra de las prácticas que está bajo la lupa, implica que las empresas no compren la leche de productores que abastecen a otras empresas, y sobre este punto el trabajo indica que la tradición existente que implica que las empresas industriales no se quiten tambos entre sí, o sea, proveedores entre sí, la llamada lealtad al proveedor, con lo cual no compran leche cruda a productores que abastecen a otras empresas, también contribuye a que el precio pagado al productor primario no suba. En los últimos 2 años, apenas 530 tambos cambiaron de industria a la cual provee leche cruda, sobre un total de 7.800 que están registrados como proveedores de las industrias que informan el sistema de pago por calidad. El Ministerio de la Industria propone que se estudien con profundidad las conductas del clero y lechero y el altar proveedor porque podrían ser facilitadoras de la cartelización. Y también recomienda estudiar si esas conductas no generan o no se generan por razones de eficiencia, es decir, que resulten convenientes para las empresas por temas económicos y no con un fin de conducta anticompetitiva. Para el caso de los supermercados, el trabajo aconseja analizar las relaciones entre industria y supermercados para evaluar la existencia de problemas de poder de compra de parte de los supermercados que puedan influir en los precios a los cuales compran los productos, o sea, la leche, las industrias, a los tamberos. Bueno, yo creo que más o menos tenemos un panorama con eso. Te hago una pregunta. ¿Vos crees que el gobierno comunica bien o comunica mal? No, yo creo que comunica mal, bueno, a todo nivel. Puede ser que por eso que vos decís, ahora aparezca un nuevo personaje en escena. Mira, si llega a perder las elecciones el presidente Obama, o sea, el partido de Obama, de Hillary, sí. Se va a poner más que nervioso los demócratas. Pero hay un demócrata que tuvo una reunión semisecreta, porque ya trascendió, ya se sabe, con Marcos Peña, y es nada más que y nada menos que el encargado del famoso sueño americano, que el que hizo la campaña de Obama. Sí. Se llama Phyllis, y este muchacho aparentemente hizo un acuerdo para encargarse un poco de la difusión en silencio de el gobierno de Macri después que deje su trabajo en los Estados Unidos. Marcos Peña recibió en secreto al encargado de difundir el sueño americano en el mundo, que se llama Macon Phillips, un hombre clave en las campañas presidenciales de Barack Obama. Phillips lidera la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado, en calidad de coordinador, un cargo equivalente al de secretario adjunto. Desde que asumió en el 2013, Phyllis trabajó en el incremento de la capacidad de diseño, alcance comunitario y de producción de información, análisis de la oficina, y además, aparentemente, Marcos Peña lo tentó, porque dice que ya están un poco cansados del ecuatoriano, ¿no? Uh-huh. Así que habrá que ver si esto es cierto, si se concreta, si cómo funciona. Todo puede ser en nuestro país, amigo Miguel. Así que habrá que ver qué pasa. Bueno, la seguimos el lunes. Así será, el lunes, buen fin de semana para todos y muchas gracias, Miguel. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. La Superliga ahora otra vez, dicen que Algerici avanzó, pero para dejarlo de costado a Tinelli, que habría un acuerdo con Moyano, pero no significa que haya un acuerdo con el pariente de Moyano, que es el Chiquitapia. La divisional del ascenso no firmó. ¿Cómo funciona todo eso? Anoche en Barraca Central estuvieron, entre otros, Hugo Moyano, Facundo Moyano, presidente de Alvarado, Pablo Tovicino por el interior, el Tano Angelici. Hubo 25 representantes de equipos de primera, estuvo Alfredo Dagna de Olimpo. Hubo 25 representantes de equipos de primera, estuvieron todos los representantes de los equipos de la B Nacional. Y hay un principio de acuerdo, todavía la B Nacional no firmó. Dicen que firmaron los representantes de primera A. Pero anoche, sentadito al lado de Chiquitapia, estuvo de un lado el Tano Angelici y del otro lado Hugo Moyano. Y bueno, aparentemente está todo encaminado para que la B Nacional firme el apoyo a la Superliga, Miguel. Alguien me dijo, lo que estuvo en la reunión, Angelici se bajó los pantalones y fue al asado a Barraca Central. Vamos a ver cómo continúa, vamos a ver cómo sigue. Para los que desprecian al ascenso, ¿qué pasó? Parece que tiene mucho poder el ascenso, porque, reitero, el asado, porque había que ir a Ezeiza. La gente de la B Nacional y la gente del ascenso no fue a Ezeiza, hizo su propio asado en Barraca Central, como habíamos adelantado aquí de manera exclusiva. Y Angelici estuvo sentadito al lado de Chiqui Tapia, entre Chiqui Tapia y Moyano. ¿Qué pasó? Le quiero preguntar a los que despreciaban al ascenso. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, pasó lo que me dijo alguien que estuvo anoche en la reunión. Se lo vio tranquilito, habló de forma pausada, habló bajito, y alguien me dijo, el Tano Angelici se bajó los pantalones y fue anoche al asado de Barraca Central. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. Aparte, te digo más, hubo consenso, hubo unanimidad, se habló de una lista y se habló de candidaturas para las próximas elecciones en la Asociación del Fútbol Argentino. Así que durante todo este tiempo, desde que arrancó este tema, que nosotros informamos aquí, me parece, por ahí me equivoco, me parece que tan errados no estábamos. Mientras tanto, Independiente Rivadavia de Mendoza, que necesitaba ganar y sumar de a tres para engrosar su alicaído promedio, le ganó 3-2 a Boca Unidos de Corrientes. En Tandil, Santa Marina perdió 2-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero. Por la primera seca en Baseres, ganó 3-0 a Mirdan. Sacachispas, de enorme campaña, gana, gusta y golea. Es el equipo de todas las categorías del fútbol argentino que más puntos tiene. Por ejemplo, de los últimos 27, ganó 25. Es el que mayor goles a favor tiene y menos en contra en promedio, ¿no? Ayer volvió 4-1 a Argentino Merlo. JJ Urquiza en su estadio perdió 3-1 con el Sportivo Barracas, y Doxol le ganó 1-0 a Berazategui. Hoy van a jugar 15:30 en la Isla Maciel, San Telmo Acasuso, en cancha de Liniers, el local ante Muniz, por el Federal H, Poletti, Deportivo Roca de Río Negro. A la hora 22, Unión de Villa Krause en San Juan con el Sportivo Desamparados en San Juan. También a la hora 22, en Santiago del Estero, Mitre con Sportivo Belgrano en San Francisco, Córdoba. En Salta, Gimnasia y Tiro con Juventud Antoniana. Una hora antes, a las 21, en Concepción del Uruguay, Gimnasia con Sportivo Las Parejas. En Santa Rosa, La Pampa, también a las 21, All Boys ante Tiro Federal de Bahía Blanca. 21:30 en Villa María, Alumni con Sarmiento de Leones. 21:30 ya por el Federal B, en Salta, Independiente de Rivadavia con Río Grande de la Mendieta, Jujuy. A las 15, en Concordia, Colegiales con Puerto San Martín, San Lorenzo. Y a la hora 20, Viale Fútbol Club Entre Ríos con Deportivo Atiense. También me dijeron anoche en la reunión, llevó la voz cantante Daniel Ferreiro, el hombre de Chicago, Miguel, y les recuerdo a muchos que subestimaron, que despreciaron a los dirigentes y en especial al fútbol del ascenso. Recordemos que Colombo, que fue presidente de Almagro, fue presidente de AFA. Recordemos que don Julio Grondona salió de Arsenal, tuvo muy poquito tiempo como presidente independiente y después saltó a la presidencia de AFA, ¿no? Pero bueno, y que algunos otros presidentes, bueno, también algún histórico presidente de Banfield, ¿no? Un equipo chico, presidió Valentín Suárez la Asociación del Fútbol Argentino. Así que las cartas están echadas, Miguel. Se está probando de a poco la Superliga, se firmó primera, se viene la firma de la B Nacional, hay consenso, hay acuerdo, todo lo que parece que está pidiendo el ascenso y la B Nacional se lo están dando, y después de este arreglo viene la coyuntura, el consenso para las candidaturas y elegir el presidente que mayor apoyo tenga para las próximas elecciones en la Casa de Viamonte, en la Asociación del fútbol argentino. Mirá, los máximos dictadores del fútbol, Colombo y Grondona, salieron de Almagro y de Arsenal. De equipos chicos. Así que yo no estoy tan tranquilo si aparece uno del ascenso manejando la AFA. No hay garantía de nada. No, yo no dije que sea garantía, no, digo que salieron de ahí. Yo digo que despreciaban... Lo que sí creo es que no se puede faltarle respeto a una categoría que, si no existiera, no tiene justificativo la primera, porque no hay descenso ni ascenso. Claro, no, Miguel, no, yo lo digo, yo no lo digo que sea garantía absolutamente de nada. ¿Sabes qué es lo que se esconde acá? El negocio de la televisación. No tenga ningún tipo de duda. Es eso. Y aparte, Angelici... Y ahora hay una novedad, que es la novedad que dábamos esta mañana, de que Telefe ya no lo compra Turner, lo compra... Sí, Platón. Es otro negocio. Que también compró Radio Continental. Y me parece que se le cae también el negocio de China a Angelici. Claro, porque compró Radio Continental y Telefe, Miguel, y como dijiste vos, es una gran verdad, también están desesperados por dejar afuera de todo a Marcelo Hugo Tinelli. Pero Tinelli es el único que puede operar con movimientos de cintura necesarios. En la Superliga, para venderla. Claro, pero como saben que es el que conoce bien el negocio de la televisión, no le quieren dar ese poder porque Tinelli saben que lo quiere usar para proyectarse en FIFA, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí hay toda una cuestión política muy fuerte. Tienen un problema muy serio entre el ex de Blanquiceleste, Marín. Estuvo Blanco, me dijeron que Blanco estuvo... De Armando Pérez y de Angelici, los tres que son amigos del presidente tienen una interna entre ellos. Sí. No le sale a Macri como estaba pensando. Claro, Miguel, y Blanco, el presidente de Brasil, también estuvo en Barraca Central anoche. En fin, bueno. Vamos a ver cómo sigue todo esto. La seguimos el lunes. Un abrazo, buen fin de semana. Buen lunes. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. En la hora 7:54 minutos, Diego. Vamos a recordar a un querido amigo que, aunque pensábamos distinto, compartíamos muchas cosas, entre ellos nuestra pasión por el deporte de los Reyes. Me refiero a Enrique Olivera, político del radicalismo, que fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires después que De la Rúa fuera elegido presidente y que falleció hace 2 años. Enrique Olivera fue un político de raza, una excelente persona y uno de esos correligionarios radicales que, aunque no compartiéramos las ideas, compartíamos el café y la diversión en las tardes de sol de Palermo y San Isidro. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Vamos a meternos en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina. ¿Cómo sigue la vida de River y de San Lorenzo de Almagro? En Copa Argentina tenemos una de las semifinales está armada, es Belgrano de Córdoba frente a Rosario Central. La otra es River frente al ganador de San Lorenzo de Almagro y Gimnasia de Grima La Plata. En Copa Sudamericana, San Lorenzo jugó el partido de ida de semifinales y empató 1-1 con el Chapecoense de Brasil. El día 23 de noviembre va a jugar la revancha en el estado de Santa Catarina. Allí el que gane se clasifica. Con un empate 0-0 clasifican los brasileños. Con empate 1-1 hay penales y con empate 2-2 o más clasifica San Lorenzo. En la otra semifinal jugaron el partido de ida en Asunción Cerro Porteño de Paraguay, Atlético Nacional de Medellín, Colombia, y empataron 1-1. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. La apuesta del fútbol supongo que estarán en que gane River con Estudiantes y que gane Racing con Newell, porque si no se escapan los de adelante. Bueno, lo cierto y lo real es que si Estudiantes le llega a ganar a River, para River se complica mucho, se queda muy lejos también. ¿Y cuál será el futuro de Boca y de Tevez? Ya están haciendo toda una novela que Tevez va a dejar Boca, que se va a ir porque no tiene más motivaciones, etcétera, etcétera. Boca lo que tiene es un plantel de profesionales súper numeroso, que cuesta mucha plata, y ahora va a jugar un solo campeonato. Por lo tanto, habrá que ver cómo termina esta historia, ¿no? Es decir, si quedan jugadores libres, si venden, ¿qué va a pasar? Ahora van a impulsar el banderazo para que Tevez se quede. Es una historia eterna. Sí, bueno, pero eso... Ya se lesionó, o sea, ya no juega. Y en el entorno hacen circular que ya se cumplió el ciclo. O sea, ¿cómo? Ahora... ¿Todo lado, qué? Que en el entorno de Tevez ya hacen circular que se cumplió el ciclo en Boca, ¿no? Sí, para eso podrá tener que ver también, o que se quiere ir en serio, por un lado, que se desmotivó, o por el otro lado, de que después se siente hablar un contrato nuevo, ¿no? Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Noticias de las 8 de la mañana, anticipamos. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Clarín bajó el gramaje del papel de diario que utiliza para imprimir su edición. Las declaraciones de López ayer, dice que pidió una auditoría de la obra pública y que declaren además funcionarios que son hoy autoridades del gobierno y del PRO. Es la hora 8 en el territorio argentino. 150.000 trabajadores de la nación van a cobrar el bono de fin de año, lo anunció Triacá. En las cuevas económicas no creen en el presupuesto que se aprobó con un 17% de inflación y todos hablan que será superior al 20% para el año que viene. El dólar, que está planchado, se calcula que podrá cerrar a 18 pesos el año próximo. Reiteramos que el grupo norteamericano Viacom podría quedarse con Telefe por 400 millones de dólares y comprar entonces a Telefónica de España, la señal de televisión más vista de la Argentina. Y atrás de esto está una de las cadenas internacionales norteamericanas, la CBS. Se acercan los comicios en Estados Unidos y la imagen de los dos candidatos es ruinosa. Andan por el 60%. La gente no le cree a ninguno de los dos, ni al republicano ni a la demócrata. el referendo de junio no vinculante le produce un revés a la primer ministro de los piratas. La justicia le puso un freno al BRICS. La corte falló que el Parlamento debe decidir sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En España, Rajoy dejó 6 nuevas caras en el equipo de gobierno por los compromisos electorales para que lo voten. En Venezuela le exige la oposición a Maduro que asegure los comicios en el 17 para continuar el diálogo. Exiliados naufragaron y 200 personas desaparecieron. Dos sobrevivientes llegaron a Lampedusa en Italia y contaron cómo se hundieron las lanchas en que viajaban. Frente a las costas de Ibiza, naufragaron y hay por lo menos 200 desaparecidos. En el obelisco porteño se están concentrando los que marchan desde el interior. A las 10 de la mañana estarán en un acto en Plaza de Mayo. En este momento, el obelisco tiene largos cartelones de los representantes que van llegando. Los manifestantes no cortan el tránsito y están en la Plaza de la República y se aguarda la llegada de las columnas que vienen de más lejos. Los primeros en llegar son de Avellaneda y de La Plata. Una buena noticia, apareció la niña desaparecida. Bueno, decían que la habían intentado secuestrar, pero en realidad la nena parece que se quería ir. 4 minutos pasan de las 8 de la mañana y el deporte con Bernardes. Eso, siguen haciendo gestiones para liberar ante la Conmebol de la segunda fecha de suspensión de Fernando Belucci. Esto es videos mediante, tratan de que se le perdone esa segunda fecha y pueda jugar en la revancha de Sudamericana frente al Chapecoense de Brasil. Hoy confirman cuándo se juegan los cuartos de final de Copa Argentina. San Lorenzo Gimnasia sería el jueves 17 de noviembre, la sede en Salta. En Racing, el presidente Víctor Blanco, aunque la AFA todavía no lo oficializó, anunció que Racing jugará la Copa Sudamericana en 2017. Esto es que no será necesario ningún desempate con Vélez. Luciano Agüet volvió a entrenarse con normalidad y por lo tanto Zielinski va a repetir formación en la próxima fecha. En tanto que se confirmó el partido de homenaje a Diego Milito, será el sábado 11 de noviembre. Las entradas generales costarán 210 pesos. En Estudiantes de La Plata, confirmado para jugar este fin de semana con River, tendrá cambio de arquero, jugará Daniel Zappa en lugar de Nahuel Lozada y no podrá contar con una de sus figuras, el volante Israel Damonte. No pudo terminar el entrenamiento por un edema en la zona del sóleo de la pierna derecha. El puntero entonces para enfrentar a River anuncia Daniel Zappa, Facundo Sánchez, Jonathan Junque, De Sabato y Aguirre Garay, Augusto Solari, Aska Sibar, Braña, Lucas Rodríguez, Carlos Sauqui y Lucas Biatri. Sin embargo, la noticia más trascendente de la actualidad de Estudiantes de La Plata es que un exjugador comenzará durante los próximos 50 días, se pondrá 0 kilómetros para participar la pretemporada y volver al fútbol oficial en 2017 con 42 años cumplidos. Se trata del presidente de la entidad, Juan Sebastián Verón. En el fútbol también oficial, que busca reemplazo de técnicos, el despido de Gabriel Schürrer aceleró en Sarmiento de Junín la búsqueda de un nuevo entrenador. Había dos candidatos, pero aparentemente hoy se concreta con Néstor Gorosito. Su último paso como técnico fue en el Almería de la Segunda División de España. Este sábado, es decir, mañana, se van a consagrar cuatro campeones de divisiones inferiores en las cuatro categorías en que aún no hubo definición. En la cuarta fue campeón Newell's y en la séptima campeón River. En la quinta llegan dos candidatos, Boca puntero 49 puntos, Vélez segundo con 47. Boca será local en La Candela frente a Sarmiento de Junín y Vélez en la Villa Olímpica frente a Lanús. En sexta división el puntero San Lorenzo con 45 y Boca tiene 43. San Lorenzo visita a Quilmes, Boca recibe a Sarmiento. Si gana Boca y empata a San Lorenzo, el campeón será Boca por diferencia de gol. En octava división el puntero es Belgrano de Córdoba con 46, Central tiene 45. Belgrano recibe a Racing y Central Atlético Rafaela. En novena, casi campeón Lanús, tiene 48 puntos, le lleva 3 y mayor diferencia de gol a San Lorenzo, que tiene 45 y le asisten solamente posibilidades matemáticas. Lanús será local frente a Vélez y San Lorenzo recibe a Quilmes. En la tabla general está al frente Rosario Central con 223 puntos, Vélez 222, Lanús 218 y Boca, que viene de ser primero en la general en las últimas tres ediciones, está cuarto con 215. Hoy en el fútbol español comienza la nueva fecha, el Málaga recibe al Sporting Gijón. En el fin de semana los partidos principales, mañana sábado el Atlético Madrid visitando a la Real Sociedad y el domingo el puntero Real Madrid recibe al Leganés, juegan Celta de Vigo y Valencia. Y hay un choque a última hora del domingo entre Sevilla y Barcelona. Real Madrid es el puntero, tiene 24, Barcelona 22, Sevilla y Atlético Madrid 21, Villarreal 19 en los puestos principales en España. En Liga Sudamericana de Básquetbol, a la final Bahía Básquet. En la última fecha de la serie cuadrangular que se disputó en La Banda, en Santiago del Estero, le ganó a Guaros de Venezuela 97-84 con 28 puntos del base Lucio Redivo. El equipo de Bahía entonces ganó sus tres enfrentamientos, incluidos al local Olímpico de La Banda y al último campeón sudamericano UNICEF de Brasilia. Esto es de Brasil. En el básquetbol de la NBA, hoy se presentan dos equipos que tienen argentinos en cancha. San Antonio Spurs con Ginóbili y La Provítola va a enfrentar a Utah Jazz y Brooklyn Nets con Escola frente a Charlotte Hornets. En el Panamericano Femenino de Handball en Chile, tercera fecha y tercer triunfo consecutivo de las chicas de Ferro. Le ganaron 34-14 al local Deportes Ovalle, ganaron invictas el grupo B y hoy en semifinales definen el paso a la final frente al Laiva de Uruguay. El ex jefe de gabinete de Daniel Scioli deberá presentarse el lunes Alberto Pérez, denunciado por administración fraudulenta, y el miércoles deberá presentarse en la justicia platense Walter Carbone, que era el exdirector administrativo de la jefatura de gabinete. Son varios funcionarios de la administración provincial que en los días venideros pasarán por la justicia y lentamente se va acercando al propio candidato presidencial del Frente para la Victoria. Varias cuestiones que se van encontrando van derivadas a la justicia. Ayer Vidal dijo que los de la vieja política deberán dar cuenta en la justicia. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Miguel. Organizaciones sindicales de todo el país y sociales convocaron hoy para hoy viernes la marcha multisectorial de las economías regionales. Y como bien anticipabas, ya están concentrados aquí en el Obelisco y creo que tenemos en línea a Daniel Benítez, miembro de la mesa ejecutiva de la Federación Nacional Campesina. Ya, Daniel, Miguel Ángel de Rensis te escucha. Daniel, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, usted es un original CUN, ¿no? ¿Perdón? Usted es del Chaco y es un original CUN. Sí. Ajá. Bueno, cuénteme, ¿cómo fue la marcha del Chaco hasta el Obelisco? Bien, la verdad que nosotros estamos ya marchando desde el día lunes con mucho sacrificio. Hay compañeros que han salido desde lo más recóndito del impenetrable chaqueño con grandes sacrificios para poder organizar, armar la logística sacrificadamente, convocado por la Federación Nacional Campesina a esta gran marcha nacional donde se han nucleado varias organizaciones a nivel nacional y que fueron adhiriéndose provincialmente y localmente a nivel municipal en distintas asambleas, y que pudo garantizar de que hoy sea una jornada, una convocatoria con éxito y que realmente hayamos llegado y poder llegar acá y hacer un acto y expresar, digamos, en nuestra manifestación de la mejor manera y poder hacer ver esta situación que muchas veces no aflora. Como secretario de la Federación Campesina, ¿cuánta gente calcula usted que están en situaciones de indefensión, digamos, en situaciones críticas en el agro argentino? Mire, me planteó, usted me dijo a nivel nacional. Sí, claro. Bien. Mira, nosotros entendemos de que la pobreza es una situación muy complicada que atraviesa enormemente nuestro país de norte a sur y de este a oeste. Pero obviamente uno puede ver, plasmar la realidad todos los días de que realmente hay zonas que mayor las padecen que otras, digamos. Entonces, nosotros tenemos allá los pueblos originarios, el impenetrable chaqueño, donde realmente hay una situación muy complicada por falta de insumos para la salud, falta de infraestructura, falta de infraestructuras habitacionales, falta de trabajo, falta de puesta en producción de las pequeñas parcelas donde habitan, todo eso asistencia oficial para producir, para trabajar. Pero eso se refleja, digamos, en los montes, a monte adentro donde uno nunca lo ve, pero si uno se transfiere, se traslada hacia las grandes villas miserias de los grandes conurbanos, también puede ver esta situación y hay familias que viven realmente en situación de calle, digamos, nosotros estamos teniendo, digamos, una situación donde prácticamente son muy pocos lo que hoy podemos decir que pueden vivir con dignidad. Estamos alrededor de un 60% de pobres, es decir, un poco más de la mitad en lo que es la Argentina, digamos. Daniel, lo quiero usar un poco, si usted me permite, de periodista. ¿Por qué no me va pasando el teléfono con gente de otras provincias y me los va presentando? Así vamos charlando con alguno de ellos, ¿puede ser? Cómo no, de Renzo, cómo no. A ver, ¿quién está por ahí? Aguardame que justo ahora me corrí para no, como están en pleno... Sí. Así que yo te los voy a ir pasando cuando los ubique, porque me corrí bastante distante para... Para poder hablar. Está bien, pero sí. estamos hablando con Daniel Benítez, que es el secretario de la Federación Campesina, que está en el Obelisco, en la Paz de la República. No están cortando el tránsito, están sobre la plaza. Y van a marchar a las 10 de la mañana a Plaza de Mayo para pedir la atención del Gobierno Nacional. Sí, Daniel. Bueno, me estoy trasladando todavía porque hay un reordenamiento acá de la ubicación, así que se me han dispersado algunos muchachos y no estoy pudiendo ubicar. Disculpa que pensaba que íbamos a estar en un lugar fijo y no lo estoy ubicando. Es una aluvión importante. Bueno, está corriendo, me doy cuenta que se está agitando. Sí. tranquilo. Benítez está entonces acercándose a donde están concentrados todos en la columna, porque se alejó del barullo para poder hablar con nosotros. Es interesante contar lo que está pasando porque los medios están con otras cosas y evidentemente de esto se trata, ¿no? En el Obelisco hay en este momento... gente que va llegando lentamente de las distintas movilizaciones, pero repito, están todos sobre la Plaza de la República sin cortar el tránsito, que sigue siendo fluido con el Metrobús por esa zona, y estamos hablando con un chaqueño, con la gente que vino del Chaco. ¿Quién está cerca por ahí? Ahí lo estoy ubicando al compañero, que es miembro también de la mesa ejecutiva de Corriente, pero aguardando que todavía la tengo en la vista, pero tengo que atravesar todo un... Tranquilo. Mientras lo va buscando, lo estamos usando a Daniel Benítez, de periodista en el Obelisco, para que nos haga el trabajo de alcanzarnos para conversar con otra de las personas que han marchado del interior del país, por aquello de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, la gente tiene que venir hasta aquí para ver si se le presta atención. Las economías regionales, ustedes saben que vienen sufriendo desde hace mucho tiempo, y aquí estamos hablando de los más carenciados, de las economías más vulnerables, de las que menos tienen, y hay una movilización que debe ser atendida, y seguramente la prensa le tendrá que dar en algún momento la necesaria difusión, ¿no? Sí, Daniel. Así es. Bueno, aguardame que todavía estamos dirigiéndonos. Bueno. Mientras tanto, Daniel, permanezca en línea, nosotros hacemos una pausa, pero no corte, ¿eh? Siga en línea. Dale, ni un problema. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En hora 8, 17 minutos, 18 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Volvemos a la Plaza de la República con Daniel Benítez, el secretario de la Federación Campesina, que está en la movilización que hacen los argentinos del interior que están protestando y pidiendo mayor atención. Daniel. Sí, ¿qué tal? Ahí lo tengo, lo ubiqué a uno que está ocupado en otra línea telefónica, así que te sigo con atención a vos. ¿Quién está por ahí cerca? Lo tenemos a Juan Espíndola, dirigente también provincial, miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional de la Federación. ¿De dónde? Él es de Corrientes. ¿De dónde viene? De Corrientes. Sí. ¿A qué otra persona tenemos cerca? Por ahora lo tengo a él, los otros compañeros están en micrófono con otra prensa, así que te paso con Juan Espíndola. Bueno, dale. Vamos a hablar con un correntino entonces. Oscar, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, cuénteme a ver cómo fue la marcha de Corrientes hasta el Obelisco. Bueno, pues nosotros es muy importante, digamos, venimos muy bien, los compañeros han llegado todo bien. Así que ahora estamos acá, digamos, en el Obelisco. ¿Cómo se fueron turnando, digamos, para hacer el trayecto? ¿De qué manera? Es decir, ¿se fueron alimentando en la ruta? ¿Tuvieron compañeros que le hacían el aguante en algún lugar? ¿Cómo cuéntenle a la gente cómo fue la movilización? Exactamente, sí. Tuvimos compañeros que nos esperaron a tres cuadras del Obelisco. Y acá los compañeros nos están esperando con mate cocido en el Obelisco, así que vamos a compartir junto con todos los compañeros, digamos, de distintas provincias. ¿Cuál es el problema en Corrientes de los más necesitados? ¿En qué rubro del agro está? ¿En la yerba? ¿En dónde está el problema? No, nosotros estamos ahí en la zona de San Miguel, a poco metro de los esteros de Liberá, de Corrientes, donde producimos producciones sementera baja, sería. Sí. Como ser sandía, zapallo, ajá, maíz, mandioca, batata. ¿Y eso está muy mal pago? Está muy mal pago y aparte tenemos nulo de atención de parte del gobierno provincial porque, viste, estaba el fenómeno del Niño, donde nos han cagado toda la producción, digamos. Uh-huh. Y hoy por hoy empezamos de cero y, bueno, por eso el que salimos, digamos, a la calle y venimos hasta acá para manifestar, digamos, que baje algunos insumos para los campesinos, digamos. Ahora, ¿qué sienten ustedes que tengan que venir de tan lejos para que alguno le preste atención? En todo caso, bueno, la prensa de las provincias, ¿los atiende a ustedes o no le da difusión? Mira, nosotros en Corrientes hemos presentado, por eso venimos todos con los expedientes, digamos que hemos presentado varios expedientes, varios problemas de nuestra zona, pero por lo tanto a ninguno hay respuesta. Entonces tenemos que venir hasta acá porque entendemos que también el gobierno nacional es responsable de eso, digamos, que no le atienden a los pobres, digamos. Entonces justamente eso es lo que venimos a plantear. La mandioca, que pasa a ser el alimento básico para muchas poblaciones, ¿está mal paga también? Exactamente, sí. Uh-huh. Todo depende, digamos, que nosotros no tenemos mercado allá. Claro. En Corrientes. Nosotros lo que hacemos son para alto consumo y algunos lo vendemos así para comprar carne, sería. No hay, digamos, una política que apoyen al campesino, digamos. Por eso digo que justamente acá lo que venimos a manifestar es para nosotros muy importante que se entere el resto del país también, digamos, de cómo estamos en cada lugar, digamos, de los compañeros. Oscar, no hay una política para los pobres. Oscar, ¿y cómo es la situación con los paraguayos? Es decir, ¿en este momento conviene cruzar y comprar en Paraguay? O a veces conviene comprar en la Argentina para el lado paraguayo. Es decir, ¿cómo se maneja el tema de la frontera con los precios? Mira, en realidad hoy por hoy es mejor comprar de ahí, de Paraguay. Sí. Porque también hay un problema. No sería tan barato, sino hay un problema que se están cerrando todas las pymes, digamos, las industrias. Y entonces, lamentablemente, la gente también buscan, digamos, lo que es más barato, pasan, digamos, por allá, pero no sería mucho, digamos, la diferencia. Bueno, Oscar, gracias por atendernos. ¿Está Daniel por ahí? Sí, acá, bueno, le paso con Daniel. Gracias. Bueno, gracias, Benítez, Benítez, ¿hay alguien más por ahí? Sí, bueno, como te decía, esta es una marcha multisectorial donde están expresadas las economías regionales, la silvicultura, la ganadería, la agricultura. Uh-huh. Te voy a pasar con un compañero de Entre Ríos que es un silvicultor que integra la Federación Agraria Argentina, la filial ahí de Entre Ríos, de Chajarí, así que te lo dejo, bueno, a él. Te paso. Hablamos con un entrerriano entonces. Sí, buen día. Sí, buen día. ¿Cómo es su nombre? Daniel Calgaro. Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo está la vida en Chajarí, cómo está la vida en Entre Ríos? Bueno, mira, yo vengo en representación de productores citrícolas. La mayoría están, de ellos, están alrededor de una filial de Federación Agraria. También dentro de ese grupo tenemos formado una cooperativa. Y estamos aquí por el reclamo de la falta de precios. Hoy el productor está recibiendo, se están pagando un peso 30 al kilo en la zona de producción. ¿El kilo de qué cítrico? No, disculpe, no lo escucho bien. ¿El kilo de qué cítrico? De naranja. De naranja, ajá. La naranja. Y después vemos que en la góndola termina con un precio de 15, 20 pesos el kilo. O sea que ustedes ustedes cobran un peso por kilo, lo que en Buenos Aires, por ejemplo, se paga 20, 25 pesos. Más o menos, no conozco muy bien los precios. Sí, pero más o menos. O sea que estamos hablando de que en el intermediario hay un recargo impresentable, porque estamos hablando de 20, 30 veces el precio, ¿no? Totalmente, eso bueno, ya hace rato que nos viene pasando eso. También tenemos la otra problemática, que es el clima, que por lo general donde la zona donde yo pertenezco son tierras pesadas, tierras duras, y normalmente los inviernos son fríos y producen daño principalmente en las variedades de mandarina. Los productores ya vienen desfinanciados y hoy, bueno, nos encontramos con una situación de que lamentablemente van a seguir desapareciendo. Le agradezco que nos haya atendido y ojalá que sean escuchados. ¿Me puede pasar con Benítez? Muchas gracias. Muy amable. Bueno, están escuchando ustedes entonces un chaqueño, un correntino, un entrerriano, una radiografía de la Argentina profunda, de la Argentina que nunca trasciende en los grandes medios por sus problemas, sino que de vez en cuando y por algo. Daniel, sí. Bueno, gracias por el trabajo de periodista, no sé si queda otro por allí. Bueno, te voy a pasar con un compañero de la Corriente Clasista Combativa Nacional, y él es de Tucumán, el compañero Porta, y te lo dejo en línea. Bueno, vamos a hablar con un tucumano entonces. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, buen día. A ver, cuénteme un poco ustedes en Tucumán cuáles son las necesidades que más se sienten en este tiempo y cuáles son las cosas que más afligen. Mira, por un lado, en el tema de los trabajadores rurales, uno de los problemas más graves en este momento es la desocupación y el trabajo en negro, porque la mayoría de los funcionarios del gobierno de Tucumán han invertido en el arándano bajo la forma de fideicomiso, por lo tanto no aparece el nombre de ellos, sino aparece del que está explotando el arándano, y lo hacen en mano de obra prácticamente esclava. Junto con la seccional de Alberdi y La Cocha, dos seccionales que importantes, dirigidos por compañeros clasistas, han hecho inspecciones con el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Trabajo, y directamente no solo no le han dado importancia, sino que realmente han palpado el temor de la cantidad de trabajadores de que queden afuera, porque al revés de lo que pasa normalmente con las inspecciones, una vez que se ha emplanillado en una inspección el trabajador, normalmente lo blanquean. Acá es al revés, lo corren inmediatamente, lo que quiere decir claramente que el manejo del gobierno de esta situación es total, teniendo que la Secretaría de Trabajo... Ayer se aprobó media sanción del presupuesto nacional, y el famoso plan Belgrano que había anunciado Macri, que iba a tener 85 mil millones de pesos, lo bajaron de entrada a 41 mil millones. Y por otro lado, que yo sepa, Cano todavía no ha dicho nada, es decir, el plan Belgrano es nada más que una enunciación. Ahora, claro. Estamos hablando de que ya lo que prometieron en campaña de 85 mil millones lo bajaron a 41 mil millones ayer con la media sanción del presupuesto. Así que también allí hay un recorte muy muy profundo, a pesar de que todavía el plan Belgrano sea nada más que anunciado, ¿no? Lo único que hicieron en Tucumán en nombre del plan Belgrano son la ampliación de las cámaras frigoríficas del aeropuerto Benjamín Martienzo para poder exportar el arándano. Eso en nombre del plan Belgrano, no sé cómo sé, cómo es, porque lo anunciaron así, pero no nos consta, no hay elemento de que esté funcionando ese plan Belgrano, no sabemos si fue en realidad por otra maniobra del gobierno. Pero lo único que hicieron, que es lo que tiene que ver con varios funcionarios del gobierno de Macri y la mayoría de los funcionarios importantes del gobierno de Tucumán que están haciendo la aranda. ¿Hay algún cambio de este gobierno provincial al de Alperovich? Bueno, ha empeorado la situación porque al ser de signo contrario al del gobierno nacional, tiene recortes. Entonces, bueno, empeoró la situación. Lo grave también es en los pueblos originarios de todos los valles donde ya no hay agua. Por lo tanto, se ha secado todo el cerro, toda la parte del cerro que va a la ruta 40, está absolutamente seco, es imposible cultivar, hasta los nogales se están secando, que son cultivos de raíces de profundidad. Por lo tanto, digamos, se ha agravado en el tema. Y en los desocupados, bueno, todo esto a los que menos tienen, también les repercute de inmediato. Por eso el planteo de la nueva ley, que habría tenido media sanción para utilizar parte del presupuesto para planes de empleo, aunque sea primarios, es muy importante para nosotros, y por eso hay una delegación de Tucumán de 180 compañeros que vienen a pelear eso junto con los compañeros municipales. Bueno, gracias por atendernos. Sí, te paso con el compañero Vicente Ruiz, que está acá a la par mía, dice secretario general del Sindicato Municipal de Aguilar. ¿De dónde? De Aguilares, Tucumán. De Aguilares. Secretario general del Sindicato Municipal de Aguilares. Bueno, Tucumán. Vamos a hablar entonces con él. Dale. Buen día. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo anda? Bueno, cuénteme, ¿Aguilares dónde queda? ¿En qué departamento? Río Chico, departamento Río Chico, a 90 kilómetros de Gran San Miguel de Tucumán. ¿Cuántos habitantes tiene? 40.000. ¿Y cuál es el 40, problema 000. Principal que tienen allí ustedes? Y bueno, es también parte de la agricultura. Ahí nosotros, casualmente, en la ciudad de Aguilares, hay dos ingenios azucareros y ahí está la fábrica textil más grande del país, que es la fábrica de Alpargata. Ajá. Realmente, Aguilares cada vez es más pobre, menos fuente de trabajo. Caso concreto, el ingenio Aguilares, por ejemplo, el año pasado hizo funcionar el ingenio con 350 operarios. Hoy en la actualidad, en esta cosecha que va del 2016 ha ocupado 170. Así que ha disminuido y mayor explotación con menos paga. Y este año los industriales azucareros, que son 5 o 6, si con el gobierno, durante el gobierno de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, de los 12 años levantaron con pala la plata, hoy la van a levantar con horquilla, porque en realidad le dieron un 2% más de hacer alcohol en vez de azúcar, y eso le significa una ganancia tremenda para 5 o 6 industriales azucareros, que no se refleja en más ocupación, en industrializar lo que se produce. Realmente es una situación muy difícil. Aguilar tendría que ser una ciudad pujante, una ciudad, le digo, con fuente de trabajo genuina, tremenda, pero después tenemos alrededor cosecha de arándano, limón, frutilla, papa. Hoy está en plena cosecha de papa. Tres meses. Una pregunta: ¿quién gobierna en el municipio? Y bueno, ahí en la mayoría de los municipios, que son 18 los municipios y 93 comunas rurales, gobierna el oficialismo, no el oficialismo nacional, el oficialismo provincial, sí, o sea, que gobierna Juan Mansur, que es de Frente para la Victoria. La mayoría son del Frente para la Victoria. Ajá. Y están aplicando la misma política que aplica Macri, que es en desmedro de los que menos tienen, que cada vez hay menos trabajadores, que quedaron sin trabajo miles, en razón de que cerraron comercio, cerran kioscos, suspenden, hoy están suspendidos la fábrica de Alpargata, más de 400 compañeros suspendidos, y no hay perspectiva de creación de fuentes de trabajo. La pobreza avanza enormemente. ¿Cuántos trabajadores tiene la municipalidad? La municipalidad tiene 900 trabajadores planta permanente y 600 trabajadores en negro. ¿Cuánto gana un trabajador municipal? El planta permanente está alrededor de 13.000 pesos, 12.000 pesos, y el que está trabajando en negro, contratado o le pagan jornal, hay jornal de 100 pesos las 6 horas. Realmente es una situación complicada en ese sentido, sin ninguna cobertura de social. Estamos peleando para que estos compañeros pasen a hacer planta permanente o por lo menos tengan un sueldo, por lo menos siquiera del 50% del costo de la canasta básica, que hoy en Tucumán una canasta básica está en 18 o 20 mil pesos. Ni siquiera los plantas permanentes ganan lo que equivale a una canasta básica. Le agradezco como secretario del organismo municipal de Aguilares y esta radiografía que nos hizo de Tucumán y especialmente de su municipio. El agradecido somos nosotros. Muchísimas gracias a vos y a la audiencia. Los saludo. 8:35. Esto está pasando en la Plaza de la República. Ustedes están escuchando las voces de nuestro interior del país. Benítez. Sí, hola. Bueno, gracias por todo. No, por favor, como podrás escuchar, una voz nutrida de que han venido de distintos sectores, de distintas clases sociales que quieren estar presentes en esta marcha multisectorial, porque realmente hay un abandono de las economías regionales y no queremos permitir de que se sigan llevándonos a fiebre. Ojalá que esta movida que están haciendo tenga respuesta, ¿no? Eso es lo que nuestro mayor deseo, de que nuestra Argentina se reactive y que haya trabajo, paz y trabajo y techo para todos los compañeros. Adiós, Daniel. Muy bien. Gracias, Daniel Benítez, secretario general de la Federación Campesina. Entonces, que se han movilizado de distintos puntos del país. Ustedes han tenido una radiografía con chaqueños, correntinos, tucumanos, entrerrianos, para que se den cuenta de lo que está pasando en una Argentina que nosotros vivimos de la General Paz para el Obelisco, pero que existe de la General Paz para la Quiaca o para Tierra del Fuego. Miguel. Señor. Además están hablando de que en Tucumán están haciendo más que nada arándano, pero no ellos, los mismos políticos han puesto que lo deben haber hecho en sociedad con empresas extranjeras seguramente, para cultivar arándanos. El arándano es un producto que se vende muy caro y es todo para exportación. La mayor parte va a Estados Unidos. Pero una vez que vos tenés instaladas las plantas, ya no necesitas personal, porque todos esos campos tienen riego por goteo. Por lo tanto, con un encargado general, un ingeniero agrónomo, un capataz y dos peones, vos mantenés, no importa la cantidad de hectáreas que sean. Y recién cuando se cultiva, tomás mano de obra, que son mujeres, para la recolección, que se hace dos o tres recolecciones por todas las plantas a medida que están en perfecta maduración. Porque las mujeres, es una fruta muy frágil y no la rompen. Nosotros, los hombres, la romperíamos. Una vez que terminó de levantar la cosecha, las despiden a todas y les pagan nada más que por jornada. Por lo tanto, como decían ellos, es un trabajo esclavo que produce mucha plata, porque se me paga muy caro en dólares esa mercadería. Y la que es de mala calidad o la que se rompió, la compra toda Arcor, que hace mermelada y que también es para exportación. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Es la hora 8:37 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Eduardo Latino. Hoy Diego hizo una biografía de Juan Sassioni. Quédate tranquilo, Diego, no te voy a corregir, estuviste bien. Pero quiero agregar algunos datos que son muy interesantes y que faltaron. Juan Sassioni apareció en la primer película sonora argentina, que se llamó Tango, de la empresa argentina Sonofilm, que los grandes del buen humor le cambiaban el título graciosamente y decía Argentina sonó al fin, que se presta mucho para la situación que vive hoy Argentina, ¿no es cierto? En esa película primera, dirigida por Juan Mogliabar, Sassioni presenta en una escena a la también primera debutante en cine, que era Tita Merelo. Yo soy así para amor, canta con todo su gracejo, simpatía, Tita Merelo. Pero Gardel le grabó dos temas a Sassioni. Uno, nada menos que Leguizamo Solo, que era lo mejor que le podía haber hecho Juan Sassioni a Gardel, burrero hasta la médula. Y el otro, este te va a interesar a vos, Miguel, se llama Largue esa Mujica, lo que supuestamente uno entendería, Largue esa mujer. Eduardo, Leguizamo Solo no es de... ¿no? Es de Papávero. Ah, tenés razón. Está bien. Que le escribió para El Caballo del Pueblo, para una obra de teatro. Admito un error, pero lo puedo tener y lo admito, no salgo diciendo otra cosa. Sí, bueno, como tenés error y sos humano, te sacamos del aire porque no nos interesás, entonces. No, oíme. Sí, escuchá esto. Si tenés error, ¿no podés hablar? No, claro. Escuchame, esto te interesa a vos. El tango Largue esa Mujica, que sí es de Juan Sassioni, lo hizo usando los apellidos de los famosos futbolistas de aquel tiempo. El caso de Mujica. Largue esa Mujica. Después está Cherro, está la Marque. Bueno, vos sabés que yo de fútbol no entiendo nada, pero confesionó con todo título, nombres, apellidos de los grandes jugadores de fútbol. Eso bueno, va a interesar a vos. Muy bien. Hasta luego. Chao, perdón viejo. El error, ¿eh? Perdón el error. No, sos humano, no podés llamar más. Bueno. ¿Quién está? Hola, buen día. Carlos de Goya, Corrientes. Sí, señor. ¿Cómo está? Buen día. Mire, un poco erizado, ¿no es cierto?, y sensibilizado por la forma como realmente describe la situación que de la República Argentina, muy bien de Renzi, ¿eh? Pero realmente esto demuestra, ¿no es cierto?, que la situación límite en la que estamos cada día entrando más. En otros tiempos, cuando más de cuatro personas se movilizaban, eso configuraba, ¿no es cierto?, el delito de sedición. hoy es moneda corriente la movilización en la República Argentina, y significa que algo está fallando institucionalmente. Algo está fallando institucionalmente. Los ociosos, aquellos, ¿no es cierto?, que no tienen capital que perder, no tienen empresas y demás, ignorantes, y bueno, se movilizan, ¿no es cierto?, para objetivos normalmente non santos, ¿no es cierto? Pero veo otros hombres, ¿no es cierto?, pequeños empresarios, hombres que trabajan la tierra, es una cosa difícil todos los días, depende de Dios y de la naturaleza y de Dios. Se movilizan ellos. ¿Qué significa esto, Renzi? Significa que la representatividad política no existe en la República Argentina. Bueno, por eso estamos hablando de una democracia fraudulenta, ¿no? Porque decimos una cosa, pero hacemos otra, ¿no? Qué extraordinario fue ese concepto, me estoy olvidando, usted la pronunció hace más o menos un mes, y la repitió varias veces, la democracia fraudulenta, pero qué extraordinario. La palabra democracia son 10 letras, nada más. Qué suerte que usted le agregó el adjetivo fraudulento. Y lo más trágico de todo esto, señor de Renzi, no quiero ocuparle mucho espacio en su programa, significa que los que tienen que estar tratando estos problemas, porque cada diputado tiene una representatividad de 90.000 habitantes o fracción no menor de 45.000, de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional. Si es que realmente existiera representatividad, si fueran responsables, si fueran hombres, ¿no es cierto?, que se consagran a la actividad de representar a sus representados, no tendría que tener vergüenza de lo que está aconteciendo en este instante. No se puede movilizar el hombre. Usted fíjese que no hay reacción, y a pesar de que esta gente viene kilómetros y kilómetros tratando de movilizarse para que le presten atención, no puede ser que tengan que venir a la Plaza de Mayo para que alguien se entere o le dé difusión, que la prensa bastante escasa difusión le da, pero que bueno, ante esa movida no van a tener más remedio que hacerla trascender, ¿no? Es trágico, esto demuestra, ¿cierto?, una situación límite, porque para colmo, cada uno de esos representantes tiene que tener una carta de compromiso con el ciudadano. Hay 10 instrumentos que establece la Constitución, ¿no es cierto?, para tener que manifestarse la representatividad. Pero fundamentalmente, mire, es muy complejo encontrar un punto de reflexión cuando uno está corriendo siempre con la angustia, porque en la Argentina el festival de endeudamiento que ha hecho desde el golpe de Estado del 76, lo hicieron desde el 55, pero el golpe de Estado del 76 se incentivó y todos apostaron a endeudarse más, y hoy se apuesta más fuerte todavía. Ese festival de endeudamiento es una demostración palpable de que nosotros no creemos en el esfuerzo, sino que buscamos, entre comillas, lo que creemos que es una picardía, la plata la pedimos prestada. Y al interés, no importa, al interés lo pedimos, porque ese es el concepto. Si no, un país no puede estar haciendo lo que hace Argentina, de pedir y pedir y pedir, pagar cualquier tasa, las tasas más altas del mundo para la usura, porque no le importa generar otra situación. No queremos cambiar la forma de vida. Pero, y así estamos, con el 30% de pobres. La tasa más trágica de endeudamiento es la ignorancia. Han pasado 33 años. Este es el resultado del Estado de Derecho, Renzi, porque usted recién recordó el año 76. Han pasado 33 años de institucionalidad. No reaccionó. Mariano Moreno, en Los Orígenes de la Patria, decía, ¿no es cierto?, si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, lo que debe y lo que vale, nuevas ilusiones acontecerán a las antiguas. Y después de vacilar ante 1000 incertidumbres, será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. La tiranía se manifiesta no solo con el uniforme, se manifiesta con aquel hombre que es tirano, aún con ropa civil, ¿no es cierto?, corbata y demás. No, pero además acá hay una dictadura constante y permanente, que es una dictadura de aquellos que creen que el poder es resolver los problemas personales de ellos en lugar de gobernar resolviendo los problemas de la sociedad. La gente se postula para resolver los problemas de la gente, y lo que van a tratar de hacer es resolver primero que nada el problema personal, y después el problema personal, y siempre el problema personal. Es la única forma que usted puede entender de que estos delincuentes que se apropian del Estado Nacional roben de la desproporción y de la desfachatez que hacen, y además el empresario privado que se enriquece con la obra pública sabe que tiene que empezar a pudrir la cosa coimeando, porque cada vez que hay coima hay uno que es coimero y otro que es coimeador. Entonces, estamos en una sociedad descompuesta y no la queremos corregir. Qué tremendo. Mire, bueno, perfecto, señor. Los saludos, señor. Desde Goya Corriente, ¿no es cierto? Un gran abrazo. Muchas gracias. Adiós. ¿Quién está? ¿Quién está, Milla? Hola, buen día, ¿me escucha? ¿Quién es? Sergio de la Nuz. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, siempre vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Seguimos con el mismo problema, ¿no? Pareciera que no lo resuelven o no quieren resolverlo. Yo veo que 30 años de democracia, 30 años que vienen fracasando continuamente. Votamos quien votamos, pareciera que siguiera todo igual. Hay más vida en un cementerio que en Argentina, desgraciadamente. Bueno, los saludo. Gracias. 8:47, 19 grados, ¿hay quiénes? Buenos días, compañero de Renzi, habla Teresa de Berazategui. Es para decirle que hoy nuestro Berazategui cumple 56 años de autonomía y que, bueno, que gracias a Dios estamos bien, pujantes, bien en el sentido de que vamos camino adelante como hace 30 años, pero no solamente para los peronistas, usted sabe que yo soy peronista, sino para todo el pueblo de Berazategui. Así que quería comentar a usted que es un compañero y saludar a todos. Bueno, le doy un dato que no sé si lo habrá escuchado el otro día. Usted sabe que se está haciendo en el sur de la capital, en la ciudad olímpica, para los Juegos Juveniles, que se van a hacer aquí en la Argentina y en Buenos Aires especialmente, sí. Las Olimpiadas Juveniles. Sí. Las cloacas van a terminar desagotando en Berazategui. Ajá. Ustedes tienen graves problemas con los desagotes de cloacas, con la infección del agua, etcétera, etcétera. Le doy este dato porque yo no he escuchado a nadie en Berazategui que se oponga a este descargue que van a hacer de las cloacas de la ciudad de Buenos Aires en Berazategui. Acá se ha luchado mucho, y usted sabe lo que hemos luchado por la planta depuradora, se ha luchado mucho, y bueno, estos se verán ya a nivel de los... Lo que pasa es que Berazategui tiene un sistema propio de agua, o sea, no es de AISA. Por lo tanto, allí hay una superposición de situaciones, también está agua de la provincia de Buenos Aires, pero me parece que usted como vecina tendría que proponer que alguien del gobierno de Berazategui pregunte de qué se trata, porque se quejó Lanús y la desviaron a Berazategui. Yo pienso que también van a tomar las medidas, lo que pasa que en este momento se estará viendo todo lo que corresponde, porque no es solamente el tema ese, es el tema que quieren apropiarse del agua, y el vecino está pagando, el que más paga quizás sea 300 pesos, y si viene una empresa privada van a pagar hasta 1.500 pesos. La saludo, señora. Muy amable, bueno. Adiós. 8 de la mañana, 49 minutos. ¿Quién está? Miguel. ¿Quién es? Horacio, Miguel. Vos sabías, viste que la caída del consumo ha caído más o menos un 10%, lo que va del año, ¿no? Hola. Sí, te escucho. Pero vos sabés que la recaudación ha aumentado a pesar de que cae la... El consumo. Sí, porque eso es muy fácil. Han aumentado los impuestos por un lado, aumentaron también aquellos que escondían algo en negro, ahora lo están blanqueando, y se abrieron 150.000 cuentas para blanquear capitales. Hasta el 21 de noviembre tienen tiempo de traer la plata. Hasta ahora trajeron 5.000 millones, o sea, una tercera parte de esas cuentas. Quiere decir que hay 150.000 argentinos que tienen plata para declarar que no tributaron en su momento. Fíjate vos todo lo que tendría que aumentar. Pero vos, no, pero yo voy a esto, fuera de eso... No, yo te entendí, pero lo que te digo, que fíjate que es una sociedad evasora. Sí. Es decir, por más que se recaude, siempre hay un montón de gente que no paga. Claro, pero no más allá de esa plata que entra, vos imaginate que cae un 10% el consumo, pero ha crecido en proporción por los impuestos un 40% de la inflación. O sea, aumentó un 40% por un lado, porque aumenta el costo del impuesto que recaudan ellos, pero cae un 8%. O sea, a pesar de que cae las ventas, le crece a ellos igual la recaudación por impuestos. Claro, y además, más allá eso, mira, con los autos nuevos, bajó la producción de autos, sin embargo, aumentó la venta de coches cero kilómetro. ¿Qué significa eso? Se fabrican menos coches, pero se cambiaron más coches cero kilómetro. ¿Por qué? Porque hay una minoría que está mejor ante una mayoría que está peor. ¿Y quién se estancó? El coche usado. Claro, aparte vos viste que con el asunto de la luz y el gas, ellos están recaudando un 300-400% más de impuesto que lo que recaudaban antes. Es como vos decís, porque la mitad de la factura es impuesto. Claro, por eso. No sé si en otros países pasará lo mismo, cayendo el consumo aumenta acá la recaudación. Te saludo. Bueno, chao. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. A ver, ¿qué preferís? ¿Que te hable de la deuda histórica que por primera vez se hace del Banco Provincia? Ajá. ¿Que te hable de la nueva deuda? Esto del Banco Provincia, sí, me parece que va a ser es el puntapié inicial. Sí, sí, pero es de antología. Intercalo esto en las jornadas monetarias y cambiarias que del Banco Central que yo estuve. Habló el presidente Juan Curuchet, un muchacho joven, parece muy solvente, un discurso muy coherente. Y entre las preguntas yo tuve oportunidad de hacerle una, que creo que salía de la ortodoxia, que era preguntarle cuánto era la deuda del Banco Provincia, porque el Banco Provincia cumple la regla de que el primer deudor del banco es el Estado Provincial, ¿no? Es una vieja controversia porque además el gobierno Scioli, hubo todo un escándalo al respecto, cuyas cifras finales todavía no sé, pero creo que rondan en los 28 o 29 mil millones de pesos que la provincia le debe al banco. O sea, las provincias financiándose con su banco, que el banco está para cumplir préstamos a terceros o a la actividad productiva, no al Estado para aguantarle las finanzas. Pero lo notable de esta noticia que vos comentás, en efecto yo la estaba leyendo, es que el Banco Provincia coloca 410 millones de pesos al 24% anual, que por más que haya una inflación alta, pero es el 24% de interés. Sí, 2 y pico mensual. Y el de 18 meses, 3 y pico. Es claro, pero declarando que no necesita ese fondo, salió por jorobar, que salió para tantear el mercado, Igual... Igual que a los petrodólares de la época de Martínez de Hoz, igual. No, es en pesos. Bueno, yo vuelvo a insistir en esto que comentaba y que también se escuchó claramente en las jornadas. El gran problema del sistema financiero internacional hoy, declarado por los mismos protagonistas, es el exceso de liquidez. Léase, sobra plata en el mundo. Y la Argentina, como el bocadillo fácil o como el Estado servil, es la que sale en este momento de exceso de plata en el mundo, da la casualidad que sale a endeudarse irresponsablemente en forma masiva, e incluso con esta característica, sin necesitarlo. Las autoridades del banco declaran que en realidad no necesitaban el préstamo, pero salieron para tantear cómo estaba la bolsa, porque, es claro, esto establece un criterio bastante importante, que los bancos se financian en la bolsa. ¡Epa! O sea, emiten obligaciones negociables. Quiere decir que el banco normalmente, en condiciones normales, se fondea con los depósitos de la gente. Y entonces, con lo que tiene de depositantes, que es la fuente de aprovisionamiento de pesos o de dinero, sale a prestar, que por el sistema fraccionario de encajes es un múltiplo de lo que deposita, ¿no? Esto es una controvertible cuestión de que los bancos emiten dinero secundario, o sea, prestan más de lo que tienen. Y dentro de ese esquema, general, que ya es un problema de fondo, vienen estos temas, que ahora el banco sale a fondearse con deuda. Es decir, toma deuda que dice que no necesita para incrementar sus... Su reserva para prestarla. Sí, sí. Y además las toma a un piso que mantiene... Pero fíjate que le ofrecieron 720 millones, pasa lo de siempre. ¿Cómo te van a ofrecer si pagamos la usura que nadie paga? Sobra plata en el mundo y las tasas de interés están en promedio cercanas a cero y aparece un país que con tipo de cambio estabilizado en 15 pesos, o sea que el capital puede convertirse puede entrar y salir al mismo tiempo, gana acá en la Argentina el récord del mundo. Claro. Eso está ocurriendo bajo nuestras narices. Esto lo considero un escándalo. Pero escúchame, nadie se da por aludido, nadie se da por informado. El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia, bien, gracias. Nadie le importa nada y sigue el festival. Fíjate vos que ayer, cuando se aprueba el presupuesto, que hay 12 votos del kirchnerismo, del voto del Frente para la Victoria, 177 votos aplaudiendo, votando el diputado para la media sanción del presupuesto. Una victoria, Claro, ¿por qué? Porque se negoció como de costumbre, lo mismo que se hacía antes. Sí, sí, el mismo... ¿Cuánto me das, cuánto te voto? El mismo mecanismo de mercadeo de votos bilateral que usaba el kirchnerismo, es una regla en general, pero que no solamente abusó el kirchnerismo, sino era justamente criticado por la oposición. Es decir, yo gobierno nacional, me siento bilateralmente con un gobernador de provincia y hago un acuerdo bilateral con él. Bueno, vos me das los votos de tus legisladores para aprobar las leyes que yo quiero a nivel nacional y yo te hago tal o cual obra pública. Lógico, obras públicas son imagen, se revierten en votos y en consecuencia el esquema de tipo feudal de los votos provinciales se retroalimenta. Pero además tenés que agregarle a esto la autorización para endeudamiento de municipios y de provincias, las privadas, que otra vez volvieron a la deuda pública y a la deuda internacional. Ahora le tenés que sumar que en 192 años, por primera vez, el Banco Provincia debuta. Y esto no se para más desde el comienzo. Sí, sí. Es decir, esto para mí, en efecto, una de las aristas que tiene es que también no solamente es una experiencia piloto para el Banco Provincial, sino que me parece que es para los bancos provinciales. Y como los bancos provinciales en gran medida han sido también privatizados, la gente se olvida que la principal apoyatura del grupo Kirchner, llamémosle así, de las empresas y grupos financieros ligados, es el grupo Eskenazi, que es el que tiene su control sobre 4 de los bancos provinciales, ¿no? El de Santa Cruz, de Santa Fe, San Juan y creo que Córdoba, ¿no? Vos fíjate que en todos estos escándalos que se están ventilando, me llama la atención que no aparece mencionado el grupo Eskenazi. No porque yo sea denunciante de nada, pero ocurre que el grupo Eskenazi fue, y yo creo que mantiene su condición de ser el verdadero agente financiero de los Kirchner. Y además le regalaron YPF. Y después está el escándalo de YPF, donde un 25% de YPF, cuando fue supuestamente nacionalizada, en realidad mantuvo su condición de mixta, porque siempre tuvo capitales privados, se hizo a través de este contrato cocinado en el exterior, donde una filial del grupo Eskenazi con sede en Madrid contrataba un préstamo en una empresa de ligada al grupo de Australia, un entuerto financiero. Y vos fíjate que notablemente, dentro de todos los temas de corrupción, Lázaro Báez y todo, que tienen entidad propia, lógico, me llama la atención que lo del grupo Eskenazi no solamente no se mencione, sino que si lo del Banco Provincia es una experiencia piloto, esto se traslade al resto de los bancos provinciales, porque está en línea con lo que se habría negociado para aprobar la media sanción del presupuesto en diputados. Que las provincias notablemente decían, exigían, hay que ver si exigían o las estaban condicionando a que lo hagan, ¿no? Eso depende de cada uno. Se hizo mercadeando los votos, diciendo, ustedes me aprueban esto, el presupuesto, y nosotros, aparte de hacerle obras públicas, le damos permiso para que ustedes salgan a tomar deuda externa, como ya lo está haciendo la provincia de Buenos Aires, que tiene un déficit que hace que esa deuda que se toma es impagable, ¿no? Y se sigue tomando. Es decir, en las últimas informaciones, la deuda pública de la provincia de Buenos Aires figuraba en algo menos o casi redondo 100 mil millones de pesos. Bueno, ahora se endeuda en 60 mil millones de entrada, Sí, 60 con el presupuesto. Para el año que viene. Sí. Y pidió 90.000 de deuda. Sí, primero, blanquearon que la deuda no es 120 mil millones de pesos, ¿no? No es cifra menor, estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos, ¿no? 20 mil millones de pesos más, de 100 a 120, supuestamente la deuda heredada. Pero a eso viene efectivamente la deuda que autoriza el presupuesto, donde también se negoció con el mismo criterio, con que los municipios le den apoyo para a su vez obtener beneficios de eso. Es, digamos, para mí es una forma de corrupción institucional, porque si el Estado superior, digamos así, la nación negocia con las provincias, vos me das los votos, yo te hago obras públicas y te autorizo a endeudarte, ¿no? Y a endeudarte en el exterior, lo cual es todo un cambio importantísimo, que esto viene ligado desde hace años a la presión de los organismos multilaterales de crédito. Banco Mundial, BID y otros tienen regímenes de endeudamiento, bueno, de estados subnacionales. Sí, ayer, según lo que trascendió, hubo un nuevo endeudamiento de letras por 784 millones de dólares del Tesoro Nacional. Ayer. Ah, sí, eso es... O sea, todos los días... Es una rutina. Todos los días aparecen... Mira, todas las semanas... Mira, vos sabés que la base monetaria... ¿Y las letras hechas por el Tesoro Nacional son casi iguales? Son iguales, sí, son 688 mil millones de pesos. Claro, o sea, hay tanto dinero circulando en manos privados como retenido por el Banco Central pagando tasas de interés. Con un agravante, Juliano, sí. Con un agravante que la mayoría de esto, el 30% hay que devolverlo en 30 días y el 90% de esta deuda se paga en 3 meses, en 90 días. Quiere decir que... Como no se va a poder pagar, lo que decimos siempre, otro festival de deuda para seguir pagando intereses. Sí, porque el Banco Central está haciendo lo mismo que el Tesoro, está aumentando la proporción de deuda a corto plazo. Eso agrava lo que se llama el perfil de vencimiento. El perfil de vencimiento es cómo se distribuyen los vencimientos de deuda a lo largo del tiempo. Y resulta que la deuda se hace cada vez a más corto plazo. Eso es la clave para estrangular las finanzas del Estado, porque si vos el Tesoro está emitiendo deuda, está emitiendo letras a 90, 180 días, esto es como decir, esto es patear las cosas 3 meses a ver cómo aguanta y los 3 meses salir. Pasemos la fiesta y después hablamos. Sí, no, yo creo la situación... No solamente que es gravísima desde el punto de vista financiero, sino a mí me llama la atención que ya una serie de medios lo están advirtiendo públicamente, ¿no? Antes se decía indirectamente, pero ahora hay gente que, no solamente como economista, sino también medios. El otro día hubo una noticia, creo que la sacó Cronista o ahora no sé qué medio, del costo de las LEBAC, que... Con lo que paga el Banco Central de intereses por esas LEBAC, sumaría en este año 2016... Sí, el cronista lo sacó, sí. Cronista, que sí, dice que dentro de un año no se puede pagar más. 165 mil millones de pesos de intereses del Banco Central. Ahora, vos date cuenta de lo siguiente. Los intereses a pagar este año del Estado Central, solamente del Estado Central, eran 104 mil millones de pesos y ahora van a resultar 186 mil, es decir, casi el doble, ¿no? Y el año que viene van a ser 248 mil millones de pesos. Ahora, o sea que en el tercer año hay knockout. No, pero fíjate lo siguiente: este año, según lo que blanquea el gobierno, se pagarían de intereses 186 mil millones de pesos por parte del Tesoro. Pero paralelamente están estos 165 mil millones de pesos que paga el Banco Central. Así que hay que sumar ambas cifras. Estamos digamos así, 186, casi 200 y todo. Estamos en 350 mil millones de pesos de intereses sumando. Te sugiero un nuevo trabajo para que hagas sobre el Banco Provincia porque vale la pena. Y bueno, esta nota... Vale la pena porque en 192 años es un hecho histórico. La primera mujer gobernadora nos deja esta deuda. Y bueno, es parte de la política del gobierno de gobernar con deuda. Y gobernar con deuda es depender de la deuda. Y este gobierno está, digamos, tensando la cuerda al máximo. Te saludo porque me pasé ya 5 minutos de la noticia. Bueno. Y tengo que pagar intereses como toda deuda. Bueno, ok. Buen fin de semana. Chao, Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El aumento en el gas hace que la gente termine volviendo a la nafta y cambie, tratando de colocar como venta usada los equipos de CNG. Los equipos de GNC prácticamente se empiezan a ofrecer en Mercado Libre y en otros lugares, porque más de 200 autos por día vuelven al sistema de nafta por el precio del gas. El presidente de la Nación estará hoy en Córdoba. La expresidenta Cristina Fernández deberá devolver dinero cobrado en una de sus pensiones vitalicias que le entregara su cuñada Alicia Kirchner. Cuando fueran ministras de Desarrollo Social, violando las propias reglamentaciones porque ya tenía una pensión. La pastera Boña compra maderas argentinas que le venden los entrerrianos y que pasan a Uruguay, porque el stock de maderas que necesitan para hacer papel ya está casi agotado en la otra orilla. Se cumplen hoy 49 años del primer título mundial de fútbol logrado por el Racing Club de Avellaneda, el primer grande de la historia del fútbol argentino, que a su vez era el primero en traer un laudo mundial al fútbol de nuestro país. Los taximetreros que tuvieron otra sanción porque la justicia sigue diciendo que Uber es legal, se preparan para distintas movilizaciones y protestas, pero a partir de hoy sube el 15% la tarifa de taxis. También a partir de hoy el estacionamiento de parquímetros de 4 pesos pasa a 8 pesos. El aumento registrado en el taxímetro hace también que aumente la bajada de bandera y la caída de ficha, por lo que el taxi porteño pasa a ser muy caro. Por su parte, los que alquilan automóviles taxi se quejan de que el sindicato no salga en defensa de ellos y que al revés fomente los aumentos de tarifa que los perjudican, porque les aumentan el alquiler. Un automóvil taxi a cargo hoy de quien tiene que trabajar más de 12 horas se tiene que pagar arriba de 1.000 pesos, y 300 pesos de gasto o 200 pesos según lo que trabaje hacen que tiene que trabajar con 1.200 pesos en contra. A partir del aumento de tarifa, la merma de los que usan taxi se notará seguramente. Y mientras esto sucede, Uber avanza, que es más barato, y la gente entonces prefiere a los remises y a Uber. Es la hora 9:10, el deporte por Belgrano. La novena fecha del torneo de primera división, que comienza hoy con Temperley y Olimpo de Bahía Blanca, prosigue mañana a las 14 con Quilmes Godoy Cruz de Mendoza, arbitraje de Silvio Truco. A las 16, River recibe al puntero Estudiante de La Plata, juegan en el estadio de Huracán y dirige Diego Aval. 16:15, Sarmiento de Junín, Lanús, Néstor Pitana. 17:30, Colón de Santa Fe, Arsenal, Saúl Laverni. A las 18, Racing frente a Newell's Old Boys de Rosario, Germán Delfino. Y a las 19:15, San Martín de San Juan Vélez, dirige Mauro Vigliano. El domingo a las 14, Banfield con Atlético Rafaela, Fernando Rapalini. A las 16 el clásico San Lorenzo de Almagro Huracán, Darío Herrera. Y Tigre con Belgrano de Córdoba dirige Patricio Lustó. A las 18 en Córdoba, Talleres con Patronato de Paraná, árbitro Fernando Espinosa. 18:15 en Rosario, Central con Independiente, el árbitro Facundo Tello Figueroa. Y a las 20 en La Plata, Gimnasia Boca, Jorge Baliño. El lunes a las 19, Aldo Civi de Mar del Plata, Defensa y Justicia, dirige Andrés Merlos. Y a las 21:15, Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe, Nicolás La Molina. En Boca hoy van a constatar los alcances del golpe que sufrió Carlos Tevez. En principio no estaría para jugar frente a Gimnasia Esgrima La Plata. Hoy van a entrenar desde las 10 de la mañana a puertas cerradas. En el entorno de Carlos Tevez se asegura que ya se trata de un ciclo cumplido y que Tevez dejaría la entidad. El presidente Angelici se manifestó a favor de que continúe Tevez en el club. Por su parte, Román Riquelme salió a apoyar al entrenador Guillermo Barros Schelotto y aparentemente se viene un inminente achicamiento del plantel profesional. En Newell's Old Boys de Rosario, para recibir a Racing, para enfrentar a Racing, el director técnico Diego Cela no podrá contar con Ignacio Escoco, pero también se agregó la baja del volante Diego Mateo, distensión en el isquiotibial. No estará, hay dos nombres para reemplazarlo, Elías o Prediger. En el fondo tiene un cambio, entra Formiliano por Advíncula. En el fútbol italiano, los principales de esta fecha, la visita del Lazio a Napoli. Esto es mañana sábado al iniciarse la fecha. En tanto que el domingo, el puntero, la Juventus, visita al Chievo Verona. El Milan visita al Palermo. Y estarán jugando también el Roma, la Roma, que se escolta, recibiendo al Bolonia. En los primeros puestos, Juventus 27, Roma 23, Milan 22, Lazio 21 y Napoli 20. En la jornada de Europa League, el segundo torneo en importancia en Europa en cuanto a clubes, la gran figura de la jornada, el vasco Aritz Aduriz, convirtió 5 goles para la victoria del Atlético Bilbao 5-3 sobre el Genk de Bélgica. El otro equipo de Bélgica, el Gent, perdió también por 5-3, pero como local, frente al Yanek Torek de Ucrania. Un gol del ganador fue anotado por el argentino Facundo "El Chucky" Ferreira. Hubo también un gol para el Inter, anotado por Mauro Icardi, pero su equipo perdió en la visita a Inglaterra con el Southampton 2-1. Ganó la Fiorentina 3-1 a Slovan Liberec de la República Checa, y también la Roma de visitante, que venció en Austria al Austria Viena por 4-2. En el Challenger de tenis de Guayaquil, dos argentinos avanzaron a semifinales. Uno es el bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, que derrotó a su compatriota, el porteño Andrés Molteni, 6-3, 3-0 y abandono de Molteni. El otro fue el porteño Guido Andreozzi, que le ganó al brasileño André Jem, 6-4 y 6-4. Quedó eliminado tanto el rosarino Facundo Bagni, perdió con el brasileño João Pedro Sorgi, 4-6, 6-4, 6-4. Sorgi está en el puesto 424 en el ranking del mundo. No solo ahora le ganó a Facundo Bañiz, sino también a Leonardo Mayer, el anterior, uno de los representantes argentinos de Copa Davis. Hoy a las 20, en una de las semifinales, Guido Andreozzi enfrenta al austríaco Arthur de Greff. Y desde las 22, Nicolás Kicker, precisamente frente al brasileño João Pedro Sorgi. En La Boulaye, un accidente de tránsito provoca la muerte de 5 personas. Una camioneta y un camión chocan de frente. Hay 5 muertos. Es la hora 9:14 en Roma. Se está terminando. Mañana le pone punto final el propio Papa el tercer Congreso Internacional por techo, trabajo y tierra, tierra, techo y trabajo, que propone desde la Iglesia Católica para los excluidos del mundo el Papa peronista. Desde la capital argentina, para todo el globo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Miguel, bueno, como decías, nos vamos a Italia porque se está dando el tercer encuentro mundial de movimientos populares, convocados por supuesto por el Papa Francisco. Y tenemos en línea a Gildo Honorato, él es delegado de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y miembro del Movimiento Evita. Ya, Gildo, te dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. ¿Cómo estás, Gildo? Buen día. Buen día para todos allá, acá ya hemos almorzado, así que buenas tardes para desde acá. Bueno, contame cómo están viviendo estas últimas horas de este tercer encuentro internacional. Bueno, han sido dos jornadas y esta es la tercera, muy intensas, de mucha reflexión, de mucho debate. El primer día abordamos el tema de los pueblos y la democracia, el segundo día abordamos el tema de la tierra y el medio ambiente, y hoy estamos tratando la problemática de los desplazados y la inmigración que se está viviendo, y estamos con muchísimas expectativas también de que estas conclusiones nos sirvan para poder trasladar parte de las acciones a cada una de nuestras particularidades en nuestras naciones. También con mucha expectativa de poder entregarle mañana el documento de síntesis a Francisco y que él nos pueda dirigir unas palabras para emocionarnos y por sobre todas las cosas para que nos dé más fuerza para seguir esta pelea por tierra, techo y trabajo. Además pone en el tapete el Papa argentino algo que el mundo en su conjunto de pronto trata de esconder, y que es la necesidad de justamente las economías que más sufren, de los excluidos de todo el mundo. Y esto me parece que tiene una trascendencia histórica que quizás como somos contemporáneos no nos damos cuenta, pero así como alguna vez hubo un Papa de los obreros como León XIII y se instaló en sus encíclicas, y que después el Papa polaco tuvo que hacer la Centésimo Annus, y que la doctrina peronista la establece en su conformación histórica con la doctrina social de la Iglesia, yo creo que Francisco está estableciendo para los tiempos futuros el decir: en el mundo no están solo aquellos que desde el capital manejan y administran el globo, sino están todos los otros que este segmento del mundo está excluyendo. Me parece que tiene una trascendencia mucho mayor de la que estamos nosotros mismos dándonos cuenta, ¿no? Coincido plenamente, me parece que abordando desde la doctrina social de la Iglesia, la palabra de Francisco primero denuncia las injusticias que ha producido el desarrollo de este capitalismo tan salvaje, que no solamente excluye trabajadores, sino que destruye naciones, destruye economías, destruye pueblos, y eso tiene una importancia histórica, principalmente porque a raíz de este capitalismo salvaje que vos bien mencionabas recién, nosotros estamos tratando de agrupar fuerzas de los sectores más humildes, de la clase trabajadora, para desde ahí empezar a construir alternativas. Tenemos en claro que necesitamos la participación de los sectores del conjunto, del trabajo. Nosotros lo hemos hecho en una profunda articulación en los últimos meses con la CGT, y principalmente necesitamos que las políticas de Estado aborden esta problemática en el mediano y en el largo plazo. Creo que lo que nos está expresando Francisco en su encíclica Laudato Si, en su denuncia permanente, en su búsqueda de la paz mundial como un factor estratégico determinante para la estabilidad y para la autodeterminación de los pueblos, para que puedan vivir en paz y con justicia, me parece que es una profunda enseñanza que nosotros tenemos muy en claro, que este capitalismo financiero que se va expandiendo, y lamentablemente vemos también cómo en nuestra región se va expandiendo con gobiernos que hacen caso omiso a los derechos populares y privilegian darle ventajas a aquellos sectores de la economía que financiarizan y que excluyen. Entonces, nos parece muy importante y nos parece también que es una guía de acción para poder encontrar unidad, para encontrar fortaleza, para poder darle protagonismo a los que han perdido la voz y ahora la estamos recuperando, y por sobre todas las cosas, entender que en este sistema, como él ha dicho en Bolivia el año pasado, ya no podemos seguir, en este sistema no hay vida digna para todos los seres humanos y los trabajadores, y en ese sentido tenemos que llevar adelante una gran transformación. Vos sabés que el nombre que ustedes usan, el de Evita, tiene un significado de presencia en este tiempo. Ella decía que donde había una necesidad había un derecho, y me parece que eso es lo que el Papa está marcando, es decir, hay una necesidad en el mundo de atender a una gran parte de excluidos. El 75% de la gente consume el 25% del PBI, y esto hay que entenderlo, es decir, se reparte de una manera insólita el PBI universal. Entonces, donde una minoría se queda con el consumo de la mayoría y una mayoría no consume casi nada. Y nosotros en Argentina, donde tenemos el país que debería producir comida para 800 o 1.000 millones de habitantes, tenemos el 30% bajo la línea de pobreza. Lo que vos decías de la CGT es trascendente, pero me parece que ustedes, como organizaciones sociales, deberían presionar para que además la CGT empiece a estudiar la posibilidad de que los tengan en audiencia permanente, es decir, más allá de los estatutos de la CGT, que abran una mesa permanente, como propuso la Iglesia, pero no una iglesia, una cuestión al margen, sino permanente, donde los movimientos sociales puedan ir al edificio de la CGT a discutir todos los días, ¿no? Mira, eso es lo que estamos trabajando con los tres secretarios generales. Ya hemos tenido tres encuentros públicos y varios con la comisión directiva y varios privados trabajando esta idea. Ellos, cuando nosotros desarrollamos el capítulo argentino hace unos pocos meses en el Salón Felipe Vallese, han hecho una profunda autocrítica de la ausencia de representación de la CGT sobre el sector de los informales y de la economía popular, y en ese sentido hemos avanzado, y en este 18, este próximo 18, van a ser parte convocante con movilización y presencia de las principales autoridades en una movilización que estamos organizando para exigirle al gobierno y principalmente al Congreso de la Nación la declaración de la emergencia y la creación de 1.000.000 de puestos de trabajo para abordar gran parte de las problemáticas que, soy honesto y justo, no empezaron todas el 9 de diciembre, pero que las medidas macroeconómicas que ha tomado el gobierno han profundizado un deterioro social y una ruptura del tejido de los sectores de base que nos preocupa y que es el caldo de cultivo para que las enfermedades sociales, los problemas horizontales, la violencia, el narcotráfico, vayan creciendo. Y eso, por supuesto, como hemos visto en todos los momentos de crisis en la Argentina, las crisis las sufren los más humildes principalmente. Entonces, coincido con vos, tenemos que profundizar, tenemos que lograr una representación cada vez más firme y más sólida de los trabajadores, y eso es apuntando no solamente a la unidad de acción, sino también a la unidad orgánica, a la unidad de concepción y a la pelea en la calle para los derechos del conjunto de los trabajadores, y arrancando por los más postergados, creo que tenemos un futuro provisorio. Chilo, yendo un poco al tema concreto de allí, ¿cuántos idiomas se hablan en traducción simultánea? En traducción simultánea al español, francés, inglés, alemán, portugués, italiano, todo con una traducción simultánea para que no podamos perder el hilo. Yo al menos, yo te puedo contar que comparto la habitación con un miembro de un sindicato de transportistas de Uganda. Nos cuesta mucho comunicarnos, pero lo podemos hacer a partir de las ideas que defendemos, de los valores que estamos construyendo en conjunto, la perspectiva que le estamos intentando aportar a los humildes de todo el mundo, y eso nos fortalece para comprender que nuestra nación, nuestra región y los intereses del conjunto de los trabajadores tienen un sentido de pertenencia, tienen un punto de unidad, y eso nos permite tener una perspectiva más allá de la política corta, la política del día a día, la coyuntura, que muchas veces nos hace perder los objetivos. Entonces, creo que es una enorme enseñanza. Gildo, ¿mañana será el Pablo VI, el cierre? Mañana va a ser el Pablo VI, y tenemos una misa también en la Basílica de San Pietro, lo cual nos llena de orgullo, y vamos a tener la posibilidad también de interactuar en el Pablo VI con 2.000 miembros de movimientos populares y sociales de base y trabajadores de base de Italia. Entonces, ha sido 4 días muy, muy exigentes. Arrancamos a las 7 y terminamos a las 10:30 de la noche. Pero bueno, esto nos tiene que servir para profundizar nuestra pelea en la Argentina, y por sobre todas las cosas, y esto quiero meterme un poquito en lo local, para expresarle al gobierno con mucha firmeza que el rumbo que ha tomado lo tiene que modificar, porque no nos conduce a soluciones, sino que nos conduce a más problemas. Vos sabés que, no sé si estás informado, hay una iglesia que se llama Argentina, en Roma, es una iglesia dedicada a la Argentina, se llama así, la Iglesia Católica Argentina, y está cerca de donde están ustedes, así que en todo caso la delegación argentina podría pedirle a Sánchez Orondo o a alguno de los que andan dando vuelta que le dé una misa en esa iglesia, porque en esa misma iglesia nosotros tuvimos el 25 de mayo pasado allí cuando se conmemoró que Sánchez Orondo fue el que hizo la presentación de su misa, y vale la pena esto porque como responsable de la Academia Pontificia también es otro argentino, que es la parte, digamos, más de mayor gravitación dentro del propio Vaticano. Hay, si se me permite la exageración, una argentinización de las cosas, y esto no pasa casualmente, esto pasa porque hay una situación de causa y efecto. Es decir, León XIII fue el Papa de los Obreros. Perón hizo la doctrina social. Apareció un ex militante del peronismo siendo Papa y ahora ustedes tienen la oportunidad de ser recibidos allí como representantes de los partes sufrientes de la Argentina. Ojalá esto sirva para que también puedan ustedes explicarles a los integrantes de otras partes del mundo que alguna vez en la Argentina se vivió distinto. Bueno, comparto la idea, la vamos a tomar. Con Sánchez Orondo estuvimos en la CGT, él nos acompañó con 6 obispos de la Iglesia Argentina, ese encuentro que te he mencionado con la CGT, y coincido con vos, me parece que sin ser egocéntricos los argentinos, tenemos una enorme oportunidad de transmitirle al mundo, y sobre todo a los humildes del mundo, que tenemos tradiciones populares, tenemos tradiciones de justicia social, y eso nos tiene que empujar a construir una agenda que vaya buscando la conquista de derechos. Se ha hablado mucho de los derechos perdidos, y nosotros queremos empezar a hablar de los derechos ganados, claro. Y me parece que este tiempo nos da esa oportunidad, porque ante tantas injusticias, tanta pobreza que vemos creciendo, tanto desplazamiento, tanto inmigrante sin ningún tipo de derechos, nosotros estamos levantando la voz y estamos construyendo caminos para no solamente en nuestro país, sino en los distintos lugares, y acercándonos a una idea de justicia, a una idea de un piso de derechos que nos permita, sin que nos sobre nada, pero que nos alcance para poner en el centro de la economía el buen vivir y no la rentabilidad y la ganancia. Gildo Honorato, gracias por atendernos. En Roma, ¿qué temperatura tienen ustedes ahí? Estamos en unos 17 grados. Ah, bueno, hoy estamos mejor entonces que Roma, porque el otro día hacía más calor allá que aquí. Nosotros tenemos 22 grados ahora, pero se pronostican 30 grados en Buenos Aires para un domingo de 31 grados. Te saludo, que bueno, tengan un buen cierre de congreso y bueno, y fuerza con este trabajo que están haciendo, no solamente los jóvenes, porque hay de todas las edades, los excluidos del mundo, ¿no? Le agradezco la oportunidad de expresar lo que hacemos y cuando ustedes lo dispongan, cuando vuelva a Argentina, en cualquier momento estaré disponible. Chao, querido, hasta siempre. De Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dottarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. Lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Hora 9:29 minutos, a las 6 de la mañana decíamos esto. Es evidente que, parado frente a la vida, uno trata de explicar siempre cuestiones vinculadas al pasado porque el presente es muy breve. Esto que termino de decir ya pertenece al pasado y lo que ahora voy a insinuar corresponde al pensamiento del futuro. Es decir, lo que es breve es el presente entre el pasado y el futuro. Sin embargo, todos creemos que vivir el presente significa eso, que todo pertenece al presente. Cuando se decidió buscar un nombre para el programa, se le puso Ayer y Hoy, porque el ayer tiene muchísimo que ver con el hoy, porque nos marca a cada uno de nosotros de dónde venimos, cómo nos comportamos, y se puede evaluar y proyectar hacia dónde vamos. En el regreso a la democracia en la Argentina, Alfonsín ganó las elecciones no tanto por lo bien que había hecho su trabajo, sino por lo mal que lo había hecho el justicialismo desde la elección propia de sus candidatos hasta la campaña. Y además, Alfonsín, asesorado por expertos en publicidad,

No existe la objetividad, es mentira. Y cuando se habla de que el periodismo es objetivo, es mentira. Porque no existe la objetividad, el ser humano no es objetivo. Y entonces, se dice que el periodismo tiene que ser independiente, pero nadie puede demostrar que lo sea. Se habla de libertad de prensa, pero hoy no se difunden los campesinos pobres y sí se difunden otras cosas que quizá no son tan trascendentes para estar en la tapa de un diario. Por eso, el pasado tiene tanta importancia para saber cómo nos va a ir en el futuro, porque el presente es muy cortito. Tan cortito es que uno a veces trata por todos los medios de encontrar explicaciones que rápidamente se van borrando en el propio recuerdo porque pasan como un rayo. Ya fue, ya sucedió. El quién, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué que los periodistas nos preguntamos para tener completa una información es la esencia. Pero ¿saben una cosa? Después, en el desarrollo, está la tendencia. Para los diarios de hoy, para algunos, la noticia puede ser la 12T a las 5 de la tarde. Para otros, que a Cristina le hacen cobrar una sola jubilación, o que a la hija le embargan, para nosotros, los miles de campesinos pobres que marchan hacia la Plaza de Mayo. Usted elige. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. 22 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Están ahora algunas pantallas de televisión mostrando el obelisco. Aparentemente entraron en razón de que era noticia. Bueno, esperemos. ¿Quién está? Sí, Hugo Mijailovsky, de acá de La Plata. De Renzi, alguna vez te hablé por discapacidad, bueno, otras cosas. Yo lo único que pido es que la gobernadora, en el presupuesto provincial nuestro, controle y audite, porque el presupuesto puede ser el que quieran, el que se apruebe ahora, Nación y demás, pero hay que auditarlo, controlar lo que hacen con esa plata, no hacer boletas para gastar todo, porque rinden el presupuesto a cero en la provincia de Buenos Aires, seguro, no sé si en Nación y las demás provincias. Cuando un presupuesto se hace y se o le obliga a gastar todo, ahí vienen las trampas de que lo gastan todo, pero anda a saber dónde va el dinero. Los partidos políticos no controlan, como antes en la época nuestra de Allende y demás, no controlan a sus representantes que hacen lo que se les canta a las pelotas. El partido político debe ser orgánico y cumplir con todos los requisitos de la Constitución. Ser instituciones y no que pongan y hagan lo que se le cante las pelotas y quieran cobrar más y llevárselo a su casa. Eso es para repartir con todo el laburante del partido. Entonces todas esas cosas no se cumplen. Y si eso no se hace y no se rompe con que los presupuestos se rindan a cero, y esto va a seguir una joda. Además de todo lo que vos decís que está muy bien encarado. Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Michelangelo Estela Fabrici. Mira, Miguel, yo desciendo de agricultores de la pampa húmeda de Santa Fe, entre sandías, uvas, lechones, chauchas, melones, caballos, yeguas y las chatas, venían de Santiago del Estero a levantar la cosecha, y si se perdía, la abuela Josefa vendía sus pertenencias, cuyo padre venía todos los años a querer llevársela de nuevo a España, y pagaba con eso, con oro y plata, si la cosecha se perdía a los obreros de Santiago del Estero. Así que gracias a todo eso tengo el federalismo grabado a fuego. Bueno, gracias. Te mando un beso. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola. Habla Guillermo, el hincha de Racing. qué alegría, por el amor de Dios. Qué alegría vivir un día así, otro día de sol peronista. Y hoy es San Chango. Hoy es San Chango Cárdenas. Porque la verdad que lo iluminó Dios. Así que bueno, a todos los que cierran sus ojos a la noche soñando ser hincha de Racing, hoy es una gran oportunidad para ir y pedir la solicitud. Un abrazo grande y bueno. Bueno, hasta luego. Chao. ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, Miguel Ángel. Hoy se festeja en Berazategui los 55 años de autonomía. Otra cosita. Es intolerable que quienes fueron elegidos dentro del 49% de un sistema nacional y popular defrauden al electorado y se pasen a un sistema incompatible con el justicialismo y el kirchnerismo. Tanto Pichetti como Bossio, entre otros, debieran renunciar a sus bancas. Ayer votaron 12 diputados del Frente para la Victoria el presupuesto. Sí, por eso. Y bueno, pero hay una diáspora, yo creo que cuando se pierde el poder, ahí empieza a ponerse en evidencia que no están convencidos, sino que están por intereses. Claro, son todos intereses personales. Sí, sí. Chao, Juan. Chao, hasta luego. ¿Quién es? Señor de Renzi, Alberto de Morón. La expresidenta que ha formado este Frente Cívico nuevo tiene la oportunidad de demostrarle al pueblo que ella es verdaderamente lo que dice que es una persona preocupada por su pueblo y que va a poner todo el dinero que tenga al servicio de su pueblo. Entonces dejémonos de macaneo, de tanta cámpora, tanto gasto, y que se ponga ella o Macri, que también tiene mucho dinero, uno de los dos tiene que arreglar este problema. Porque otra persona no hay para arreglar el problema. Muchas gracias, señor Fernández. Bueno, el último llamado, ¿quién es? Hola, sí, de Renzi. Aquí Bernardo de Jauregui. Dos cositas. Una, así como la Constitución es la carta magna de la nación, la Biblia, la palabra de Dios y los mandamientos son la carta magna del cristianismo. Y la Iglesia Católica modificó los mandamientos que están expresados por Dios. Nada más. Bueno, lo último, Cecilia. Bueno, en Jujuy, 30 médicos que habían renunciado a sus tareas decidieron volver a la actividad. Se trata de facultativos del Hospital Pablo Soria, que es